Estás escuchando Radio Vox 102.9. Esta es tu onda. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under, que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Vox FM. En los comienzos fue el blues. Luego, el trueno de los años 70 y la furia de los 80. La historia del rock fue el pulso del planeta hasta que el gran silencio cayó sobre nosotros. Pero los mitos nunca mueren. De las cenizas de la historia rescatamos el fuego, el alma y el rugido de los estadios. Hoy la ciencia ficción se vuelve realidad. El rock ha sobrevivido al tiempo para salvarnos una vez más. El pasado y el futuro se encuentran en este programa. La leyenda continúa. La leyenda continúa. Aquí comienza. Que sea rock. Que sea rock. Temporada 7. ¡Me cortaste el aire! ¡Porro! Buenas, buenas, ¿qué tal? Estaba por decir rayos y centellas, nunca se dijo. Se viene, Se viene con todo. Y de algún lugar ya vino. Es una cosa de loco, justito llegamos, me parece. Sí, el tema. Después cuando nos vayamos. Ya, olvídate. Yo estaba haciendo memoria hoy, hablando con MG, que le mando un beso grande. Sí. El viernes pasado y el anterior, las dos veces con lluvia. Con humedad. Y también. Lluvia. Bueno, sí. No me hablé de la humedad porque esta semana fue terrible. No, qué bárbaro, me duelen todos los huesos. Encima que laburé con una cosa de loco, estoy todo dolorido. Sí, bueno, y sí. Aparte estamos grandes. Sí, no, eso, pero bueno, ya está, eso no se discute. Y siempre se dijo, lo que mata es la humedad. Excelente, nunca he dicho en radio. ¿Se viene la tormenta por allá por Capital en Lugano o no? Sí, por acá también. ¿También? Llegábamos a salir... Sí, llegamos a salir media hora antes y bueno, creo que se iba a escuchar más el trueno que... Sí, ¿no? ¿Qué tipo de trueno? Ojo, No, trueno... Un trueno normal. Claro, normal, claro. De los reales. Del cielo. Claro, sí. Y ahora estoy acá en la Baticueva, no puedo... Se lo escucha raro, mucho. Y estuvo, ¿no dijo que estuvo engripado? Ah, claro, es la gola, perdón, Jorge. Ah, no, al margen de eso, no, me olvidé de cambiar acá. A ver. Me olvidé de cambiar a... A ver, ¿me siguen escuchando ahí? Sí. ¿El agua de las aceituras? No, ¿qué se dio a cambiar? No, cambié de Wi-Fi. De wifi a datos, por el contrato se escucha un poco mejor. Sí, se escucha bárbaro, ¿eh? La verdad que como si ahora, estuviera aquí. ¿Ahora? Sí, perfecto. Claro, por eso sí, me habían... Sí, por el wifi, por más que... Muy lindo todo wifi, pero el wifi se pierde. Ah, sí, olvidate. Entonces, sí. Les decía... ¿En qué estábamos? Me perdí. Sí, en realidad. ¿Arranca o no arranca? Estábamos en la tormenta. Sí, en la tormenta, exacto. Me cago en la puta madre. Sí. Qué semana terrible. Está el fin de semana largo, está medio... Estamos todos desconectados. Y viene, ¿tuviste fiebre también, aparte de estar en estado gripal? Y yo sí, yo desde el lunes, yo caí el lunes tarde-noche. Sí. Y igualmente el martes fui a trabajar, empastillado, pero fui. Claro, digo, claro. Total, bueno. Más o menos, y martes y miércoles fui a trabajar, pero llegaba a casa el martes, sí, y me metía en la cama. Ya el miércoles no me pude levantar hasta hoy al mediodía. Claro, sí, no, sí. Te agarró bravo entonces. Sí, esta vuelta sí, me agarró muy mal. Qué bárbaro. Así que... Saludos a tu compañera, ¿no? Sí, son esas compañeras de trabajo, sí, que vienen, son irresponsables, vienen con pestes, claro. Y encienden, se ponen a toser. Y a sonar la nariz, ¿eh? Y encienden el ventilador para dispersar todos los virus por todos toda los la microbios. Piscina. Claro, así que saludos. Pero, saludos. Sí, pero por lo menos no es egoísta, comparte, parte y reparte. Le damos la muy buena noche, sí, aquí al señor Hernán Carlos, que también ha venido aquí presente. Muy buenas noches. ¿Cómo anda, querido? Todo bien. ¿Bien? Bien. ¿Se cortó el pelo al final? Sí, sí. ¿Hizo sí caso? Bien. No está por me lo he cortado hoy. Bien, bien. Está bien, igual se sigue pareciendo a... Upa, ¿qué perdón, pasó por ahí? Me parece que los virus llegaron por este lado también. Sí. Sí. No, estoy viendo cómo se largó ahí en la cancha de San Lorenzo. ¿Se largó ya? Sí, con todo, mirá cómo y está. Sí. Sí. Bueno, wow, está cerca de lo de Jorge, está relativamente cerca por ahí. Claro, es por eso, eso es lo que iba a decir. Claro, estaba en eso que me dispersé. Se había alargado hace justo cuando estábamos por salir al aire, un gran chaparrón por acá. Ah, no, aquí todavía claro. No, por ahora no veo. Claro, es el que debe estar pasando ahora por cancha de San Lorenzo. Claro. Bueno, esperemos que por aquí esquive la zona. Sí, sí. Igual este otoño a mí me está defraudando, porque la verdad que... ¿Y vos que sos tino otoño? Sí, bueno, pero nada que ver. Una cosa de loco. Porque el otoño no es esto. No, la verdad o que sea, no. O sea, a partir de hoy capaz que... ¡Ay, horrible! ¡Ay, ya! ¿Salió con eco? Sí, vino con eco la señora. Capaz que está de más allá, ya. Una de esas se fue. ¿Cómo es? No, che. Tiene 99 años, claro, pero todavía está. Y bueno, capaz que se fue. Queda mucho por hacer todavía. Es un presagio. ¿Un qué? Un presagio. ¿Presagio? ¿Qué dije? Un presagio. Perdón, pero estoy mal, estoy... Sí. Estoy bueno, desbordado. Belleza, volví a decir, este otoño no es el que usualmente conocemos. El que uno espera. Porque la humedad, ¿no? Humedad, calor. No, hoy terrible. Hizo 31 de térmica, creo. Sí. Ayer también. Pegajoso, sí. Que no. Una gota de aire, nada. Lo único obligado que uno tiene que hacer es a trabajar. Y sí, no te queda otra. A otras cosas uno lo tiene que ir. No puede ir descartando. Y descabullendo. Yo hace dos semanas, cuando no vine, tenía que haber venido. Yo se escucho. Ah, llegó. Vine. Tenía un virus de esos que vienen, ¿viste? Y se van así nomás. Sí. Igual me tomé un antigripal, pero no, el sábado estaba fusilado. Hecho bolsa. Claro. Pero no. Después me recuperé, por suerte ya el lunes podía laburar tranquilo, sin problemas. Bueno, bien, bien. Pero tuve tres días que no... He hecho pelota. Sí. Y se ve que no viene... tenía fiebre, no tenía congestión, nada. Pero dolor de cuerpo. Sí, era claro. Un virus medio raro. Esos virus que vienen y se van rápido. Sí. Así. Qué bárbaro. No, pero que los virus vienen y se van. Sí, claro. Sí. Buenas noches, señor Lautaro Danilo, ¿cómo andas? Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Trajiste hamburguesa o no? No tenía plata. ¿Cómo no? ¿Se fuiste a cobrar? Sí, nada. ¿Qué loco? Bueno, eso no se dice al aire, ¿eh? Ah, no me voy a buscar con la fortuna que cobro. Claro. Más respeto con mi hermano, más respeto. Ya cobró su primer sueldo, ¿no? No sí, sé, esto de las liquidaciones. Claro. Sí, ya renunció. Es una cosa. ¿Ya renunció? Estas generaciones son. Es que no podía tener dos trabajos juntos. Claro, mucho, sí. Mucho estresado. Sí, no, claro. Imagínate, pobre. Extremas me dejó en extremo de. Un extremo. Ah, bueno. Justamente anoche vi un delivery de. Que estábamos con el tema de la mudanza. Sí, que no. Les podía... conté, ¿no? Que me mudé, sí. Sí. Le había contado. No, bueno, fuera del aire. Y que no, teníamos habíamos desarmado la cocina, entonces, bueno, vamos a pedir un delivery. Sí. Y ¿de extrema? El más chico quería comer hamburguesa. Sí. Bueno, sí. Pedimos ahí en donde la trabajaba el señor. Sí, y. Sí. Y zafable. Zafable. A mí no me gustó el pan. ¿Por qué le pones ese pan que parece un... A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta. No, el a mí pan. Me gusta el pan de papa. Bueno, pero vos querés... Es rico el pan de papa. Sí. Ah, bueno el pan de papa. No, no, no era pan de papa. Ah, no era. Pues, era pan tipo común, pan, el pan brioche. De ¿cómo es? Mac. Pan brioche, ¿ves? ¿Cómo se llama ese pan? Ahí está. Sí, Jorge. ¿De qué es ese pan? Porque yo también acá en la marca del Mac. Payasito, ¿no? El payasito. Sí. El payasito. No, el payaso es el alfajor. El bueno, se entendió. El Mac, sí. ¿Arranca o no arranca? No, el pan del osito. ¿Vos seguís empastillado? Sí, el pan bimbo. El del osito. El de bimbo. El pan bimbo. El bimbo. Claro, bueno, sí, en el pan del osito también. Hay pan de hamburguesa, hay pan de papa que lo compré. Sí. No me gustó tanto. ¿El de papa? Y el otro, el que dice, sí. ¿Y qué dijo? No sé. No, el pan que usamos, que usamos no, porque no lo usó Mayo. Es el broche. Ese. ¿Broche? ¿Ese de qué es? Brioche. ¿En qué están hablando? Ese me gustó. Pan brioche. O brochet, o algo así. Brioche. Pero se dice brioche. Una cosa de loco, no entiendo nada. ¿Puedo decir algo? Sí, ya hable, tranquilo. No, que el pan que usábamos nosotros era Fargo, marca Fargo. ¿En serio? Ah, el pan de hamburguesa marca Fargo, sí. Y las hamburguesas. Bueno, pero algunas... te cuento algo, la autora. Ahora es todo lo mismo. Fargo y Bimbo es lo mismo. Ah, es la misma empresa ahora. Ah, bueno, eso no sabía. Pero pasa que todo el. ¿Cómo se llama? El nylon que cubría todos los panes decía, claro, decía Fargo. Miró, y las hamburguesas eran Swift, algunas. Y otras no sé. ¿Cómo alguna? No, y porque venían dos. Y la otra. Dos marcas de hamburguesas. Sí, procedencia dudosa. Uno el packaging decía Swift y el otro estaba transparente. Esa es la que iban para delivery. Al que le tocaba la hamburguesa esa, ¿no? Así que... La transparente era para delivery. Bueno, pero ¿cuál fue la que compró Luciano? Compramos... Porque hay Junior, doble Junior, triple Junior. Bueno. Cuarto, doble cuarto, triple cuarto. ¿Vos estás hablando toda la noche de hamburguesa? No, compramos con panceta, sin panceta, con lechuga, con tomate. Bueno. Con combo, con doble hamburguesa, papas fritas. Las papas parecían de cartón. ¿Por qué no hace un delivery acá y comemos mientras tanto? Porque la verdad está agarrando hambre. Y una gaseosa de 600. Sí. ¿Por cuánto se agranda el combo ahora? ¿Por 10.000? 11 estaba el combo este. Por eso. No, pero ¿por cuánto se agranda el combo? Ah, no. No, hay tres tipos de hamburguesa. Hay simple, doble y triple. Sí. La clásica solamente tiene doble, que es la que tiene lechuga, tomate y mayonesa. No, esta tenía como una... ¿Panceta tenía o no tenía panceta? No, tenía cheddar y cebolla. Entonces era el cuarto. Por 11.000 debe ser el doble cuarto. Bueno, doble cuarto, sí. Doble cuarto con papas y bebidas. No sé, sí, cambiamos el nombre, que sea cocina, que sea hamburguesa, ¿no? Bueno, pero al final... Yo tenía hambre y le entré igual, así que... Lautaro. Sí. Lautaro. No, si no importa. Pero no sabés de qué es ese pan. ¿O qué diferencia hay entre el pan de papa y el brioche? Ahí pasa la moto. Y el pan de papa con papa. No sé, ¿Y el otro? Y el otro es harina de trigo... Y huevo y todas esas cosas. Como el pan es más integral. ¿Pan con huevo? No sé. No lleva es más huevo. Integral, es más pan de salvado. Yo sé hamburguesa, no sé el pan, no tengo ni idea. Es como preguntarle a mi papá sobre electricidad. ¿Cómo que no? 220. 8 años de técnica fui yo, pipi. Por favor. No se está anotando. Bueno, ¿un vasito de agua? Se abuse. No, ya está. Se le fue. El pastizado. Bueno, por me favor, voy al baño, chicos. Vaya, bueno, cambiamos de tema. Gracias. Gracias, querido, por venir. Saludos. Bueno, saludos. Decía yo de mi estación preferida que esta no está haciendo, pero bueno, capaz que después de la lluvia de hoy puede llegar. Y mañana ya supuestamente refrescado. Veremos, veremos. Ojalá. Se vaya toda esa humedad. Sí, por favor. ¿Arranca o no arranca? No, porque está hablando, pero no tiene micrófono. Ah, perdón, si dijo que iba al baño. No, ya sé, pero no, justo dijeron que llegué justo porque estaba cayendo gotas. Ya. Ah, bueno, ¿ya estaba goteando? Se escuchó unos... todas esas cosas. No se ve, está todo seco afuera. Y vos está todo cool. Sí, está bueno, lindo, ahora sí, chao. Bueno, acá chau, ni querido. Siquiera es otoño porque están todos los árboles con... tienen las hojas. Viste, ni las hojas están cayendo todavía. Es una cosa rara esto, Sí. Bueno, esta semana fue relativamente bastante movidita con temas muy importantes, candentes y graves. Sí, a ver, por ejemplo. La primera que pasó primero hoy fue, no sé si vieron, la camioneta que cayó al río. Una cosa de lo... Sí, una cosa de lo... no lo vi, pero escuché. Sí. ¿Qué se le... no puso freno a mano? ¿Qué pasó? Está bastante sospechosa la situación. Parece que estaba media papuceada la... No sé, porque... A ver. Sí, a ver. Partamos de la base que estaba, no sé exactamente dónde que estaba estacionada, pero estaba en un lugar donde está prohibidísimo estacionar. Ah, exacto. Bueno, ya empezamos por ahí. Sí. Claro. Así que bueno. Y la cosa, el guardai de contención, sí. No es tanto de contención, porque no tiene nada. O sea, es como... Sí, no, están puestos, pero no tiene la fuerza, seguridad. Claro, no tiene fuerza de... Porque es como dice Jorge, y es así. Claro, no se puede estacionar. No es para autos que tiene... Es para algo peatonal. Sí, había sí, una sí. senda ahí, supuestamente de bicicleta o peatonal. Una cosa loca. Y no, claro, ya de por sí lo hizo mal. Estaba a cualquier hora. La nena, hija de ellos, creo que tenía 12, 13 años, con autismo. Discapacidad. Y claro, ¿no? Estaba ahí arriba del acompañante... Sube la madre a la camioneta. A la camioneta, o sea, supuestamente no de abriendo la puerta, sino a través del vidrio, sí. De la ventanilla baja, sí. A querer conectar el celular. Pero para conectar el celular tenés que por lo menos darle o arranque o darle. Ponerle contacto. Claro. Se ve que le siguió el largo, le dio arranque. No. La nena sin querer había tocado el freno de mano y siguió. Se fue. Siguió. Y el tipo incluso dijo: vi la camioneta pasar. Eran las 2 de la mañana cuando llamaron. Fue la medianoche. Ah, la medianoche fue. Claro. Y bueno, hasta mañana sacaron tipo 10 de la mañana, 10 y pico, una grúa privada encima. El seguro no se hace cargo. No se va a hacer cargo. No, obvio. Porque sí, no es contra tercero, aparte. No se hace cargo. Sí. Y la grúa. No, pero ponele que... fue particular. La de la linga. Claro, hay que garparla. Sí, Jorge. Claro. No, pero ponele que así fuera. Bueno, no sé si contra todo riesgo, estando en un lugar donde está prohibidísimo estacionar. No te cubre. No te cubre. Tampoco te cubre. Si vos cometés la negligencia, no te cubre. Claro. Es así. Sí, por eso yo escuché al marido de la mujer. Es un matrimonio joven, 25, entre 25 y 30 años. ¿Y quién fue que se tiró al agua a rescatar a la nena? Tres bañeros. Tres pescadores. Sí, tres pescadores y creo que el muchacho también. Qué bueno. Sí. Así que salieron los cinco. Una pero podrían no haber salido ninguno de los cinco. Y sí, obvio. Incluso el de la grúa tuvo que meterse adentro del agua con no sudestada, pero estaba bastante picado. Picado el río, claro. Y a riesgo de que le pase algo. Sí, obviamente, es peligroso. También es su trabajo. Pero estaban los bomberos y policías mirando cómo laburaban. Ah, bueno. ¿Y los bomberos? ¿Pero qué están los bomberos? Y no sé si están para eso. Pero en una situación podrían así. Dar una mano. Sí, obvio. No sé yo cómo no soy bombero, pero bueno, sí. Supongo que sí. Pero estaban ahí mirando. Yo pensé que fuiste bombero en alguna ocasión. Sí, porque te gustaba andar con la manguera en la mano. Me manoteaban la manguera. Excelente. Bueno, ¿te escucha, amigo? Sí. Después, lo que... ¿Qué pasa? No sé, ¿qué es ese ruido? ¿Estamos bañando? ¿Está lloviendo? ¿En dónde? No, por ahí, por la baticueva. No, yo no estoy tocando nada. Pensé que abrió la ventana, se había venido la lluvia. No. Ah, bueno, disculpe. No, no estoy tocando nada. Bueno, lo que pasó lo otro fue de la muerte del anestesiólogo. Qué vago, es... Están en el trap, ya no te puedes ni confiar en la medicina. No, y bueno, ¿cuánta negligencia hubo en el de mala praxis de médico, anestesista? Sí. Ahí está. Tarde o temprano sale a la luz. Tiene que ser el caso de la periodista, la Pérez Volpin. Ah, claro. Pérez Volpin también. Sí. No, pará. Pero a ver, ¿estamos hablando de lo mismo? Esto no fue un paciente. No, entre ellos mismos. Sí. Claro. Es una cosa de locos. Sí, no, es inconcebible. Increíble, increíble. Así que bueno, fue la punta del ovillo. Claro. Sí, no. Es como que ya se están traspasando todos los límites. Sí, es una cosa de loco. No, y bueno, como dije antes, tarde o temprano estas cosas salen a la luz. Por eso, esto fue la punta de un ovillo, porque van a empezar a caer todos los implicados. Seguro. Y capaz que llega más arriba que no. Sí, no seguramente. Va a tener seguramente. Ni ton ni son. Claro. Pero bueno, se coló la vida. Como pasa a veces que decimos que ha pasado en el fútbol, tiene que morir alguien para que pase algo. Bueno, acá murió alguien. Es verdad, es cierto. Y bueno, después de la expedición esta que hubo a la Luna, la primera misión tripulada en 50 años. ¿Salió al final? Sí, salió, están ahí. Tuvieron un pequeño problemita con el inodoro. ¿Qué pasó con el inodoro? Una nota de color. ¿Eh? Sí. Inodoro ¿Cómo espacial? El inodoro? Sí, y porque tienen. Ah, sí, obvio. ¿Cómo es el inodoro de una nave espacial? Y es similar a este, al nuestro, el de todos los días, pero bueno, con alguna que después hace. Salen flotándolo. Y capaz que es esa. Que está dando vuelta por el espacio. Claro, no sabes. No, la verdad que no sé, pero sé que hubo problema. Y hacen como los micros de larga distancia que descartan el contenido por la ruta. Claro, pero en el micro te dicen que está prohibido hacer los segundos. Los segundos está prohibido. Claro. Ah, sí, claro. Si yo voy a un viaje a Córdoba. Que no, le avisás al chofer para una estación de servicio. Y si estamos en el medio de la ruta. Y bueno. Te lo tenés que aguantar. No, papá, no. No, va a parar ahí, no, y hacer lo suyo. Claro, hacer lo suyo. Si yo te descompuesto, ¿qué pasa? No, los segundos no se puede hacer en el micro. ¿Cómo no se puede? No se puede, boludo. Respeto a los pasajeros. ¿Por qué no se puede? Si está al baño. Y porque si otro lo hace y vos después vas al baño, no te va a gustar. ¿Pero qué? ¿Si tiene necesidad de ir al baño? No se puede. Esa tiene razón. Se hace lo primero, ¿no? En el avión tampoco. Yo nunca viajé en avión. Pero en el avión tampoco. No, dicen que el avión sí, creo. Parece que sí. No sé. Yo nunca fui a un baño de avión, ¿eh? No. He viajado en avión, pero no llegué al baño. ¡Cómate! Bueno, y después dejé para el final, pero bueno, no por eso no más ni menos importante lo que pasó en la Escuela Santa Oficina de San Cristóbal. No, terrible. No es la primera vez que pasa. Estos son los modelos que vienen de Estados Unidos, ¿no? Que ya ha de pasado los juegos. Varias veces en Estados Unidos. De todo un poco. Es todo un poco. Los juegos. Vendrá de Estados Unidos, vendrá de donde sea, de lo que pasa puertas adentro en cada casa, sí, hay en que la ver. Crianza. Hay que buscar la punta al rollo acá. Lo que pasa también en las aulas. Claro. Bullying hubo siempre. Bullying, sí, obviamente. Viste, vas a ir una vez más muy. Pero muy llegar simple. A una situación así. Bueno, quizás uno en su trayectoria como estudiante. Sí. No pasó. No, eso, no pero... pasaban estas cosas. O no salía. A lo sumo, yo me acuerdo la época de la secundaria y todo, que te podías llegar a agarrar a piña. Como, en la como... primaria también. Claro, no, pero no. Más de ahí no. Más de eso no pasaba. Sí. Ahora ya está todo ya descontrolado. Está muy, sí, con el tema de alguno que iba con algún puntazo. Claro. No con revólveres, por eso hasta ahora no vi. Pero bueno. Así que bueno, sí, Jorge. Sí, no, pero más allá de eso, es decir, la habilidad que tiene o tenía este chico para manejar la ametralladora. Claro, ¿dónde aprendió eso? Él dice que iba a cazar con el abuelo. Estaba acostumbrado a ir a cazar con el abuelo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, y supuestamente esa escopeta se la había robado el abuelo. Sí. Y sí, por eso es todo un conjunto, es todo un conjunto de cosas. Sí. Pero bueno. Ahí, lamentable. Sí, supuestamente tenía 13 años el chico que murió. Claro, sí. Y 15 años el que llevó la escopeta. El agresor, claro. Pero con la nueva, todavía no está aprobada la ley nueva esta, no puede ser juzgado ni nada. Creo que va a un instituto, ¿no? Creo que sí. Bueno. Bueno, y... ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasa? Ah, no, terminó San Lorenzo. Terminó San Lorenzo, ganó 1-0. Igual viene parte de deporte, así que bueno. Bueno, en instantes. Sí. ¿Estamos horario? Sí, listo. Ovito dejo para el final. ¿Deja para el final? Para sesión de... Gracias, querido. No, por favor, gracias. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 29 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 239 de esta historieta que hemos dado en llamar. ¡Que sea rock! Muy buena noche para todos. You Estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock. Se enciende el viernes. Se enciende el viernes. Radio Box. Que Sea Rock. Y a mí los acordes hay que administrarlos. Dice, por ejemplo, a mí Spinetta, me gusta el primer Spinetta, el primer disco de Almendra, me gusta Pescado Rabioso, pero ya cuando empieza... ¿Vos tú tartó? No, no. Spinetta Jade. Me gustan esos lugares donde en la primera canción hiciste 10 acordes diferentes, porque quizás vos sabés 15 acordes, 20. Entonces en el resto del álbum vas a pasar por esos acordes nuevamente y hay una repetición melódica. Acordémonos de una cosa, que lo único que es plagio es la melodía. Por eso cuando yo digo mis canciones de la época de Los Redondos, es porque son mis canciones. El único que hizo canciones, la melodía de la canción y el emotivo, soy yo. De pronto después hay arreglos, adornos, hay un montón de cosas que hacen que una versión sea mejor que otra. Pero el plagio es si son más de 8 compases de la melodía. Que sea rock, temporada 7. El ritual sigue intacto. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. En lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Que sea rock. Melodía para tu alma. La adicción no negocia y poco a poco se va extendiendo como la niebla. Somos Que Sea Rock, adictos a la buena música. Conectate con nosotros a través de nuestras redes. Email que sea rockradiofm@gmail.com para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias. Y además, para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube Que Sea Rock, guión del medio radio. En Instagram somos @QueSeaRockRadio. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, directamente y en vivo desde Zona Sur, la provincia de Buenos Aires, en Quilmes, con una lluvia torrencial en estos momentos. Se están moviendo todos los árboles. Hasta con auriculares se escucha. Sí, una cosa de loco, la verdad que se largó bastante. Esperemos que, que cese un poco para cuando nos vayamos. Sí, siempre que llovió paró. Una cosa de loco. Nunca ha dicho tampoco en la radio. No, es verdad, es cierto. Mi guaguau se está mojando. Muy bien, también a través de www.fmradiobox.com pueden bajarse la aplicación en el Play Store. Ahí nos buscan como Box FM 102.9 11 6470 47. Es la vía de comunicación, ¿no, Colma? Sí, 27.4, todavía sigue elevada la temperatura. Ahora va a empezar a bajar. Sí, obviamente, con 30.4 de sensación térmica. Qué bárbaro. ¿Qué pasa? Sí, está filtrando agua. Está lloviendo lindo, entonces. Sí, se ve, está lloviendo. No, aparte se está moviendo acá la ventana derecha de su pantalla, señora. ¿Qué pasa? ¿Qué está? ¿Se viene el fin del mundo? Los arbolitos se están moviendo. Apocalipsis Now. Vamos a ver, Así que bueno. Se largó con todo. Vamos a tener que salir con remo ya de acá adentro, me parece. Sí, incluso. Yo no sé cómo vamos a salir de acá. Siempre. Está lindo, está lindo. Sí. Primero dos temas que escuchábamos: Iron Maiden con Stratego. Sí. Y después Megadeth con Puppet Paradise. Exactamente. Bien, gracias, querido. Bueno, gracias a vos. Viene la sección que continúa aquí en Que Sea Rock, obviamente, como siempre, con auspicio. Toma tu mate en la paz. ¿Ya probaste la nueva yerba mate venosa? La del tronco más grande y más sabrosa, la que toma Doña Mirta y Doña Rosa. Yerba mate venosa. Una chupada todas las mañanas y sonreír el resto del día. Bueno, Muy bien, Don Goldman. Perdón. El que sabe, sabe. Y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, vóley, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, nado sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, no, no, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto el Gato Goldman. Ahora sí, muy buenas noches, señor periodista deportivo Don Carlos Goldman. ¿Cómo anda, querido? Me extraña, faltaba la presentación. Perdón, estoy medio desenchufado. La presentación. Sí. ¿Está unplugged? Sí, estoy unplugged. Yo tengo un amigo que cada tanto se desenchufa. ¿Y viene unplugged? Sí. ¿Ah, sí? O no viene. O no está. O no está. Laura no está. No se nota la presencia. Ahí está. Bueno. ¿Cómo llueve, eh? Sí. Más madera. Y bueno, bajo la lluvia terminó San Lorenzo Estudiantes 1-1. 1-0. 1-0, no, porque está viendo. Se metió el casito que Medina a la cancha se había metido. No sé, mirá, ahí está, sí. Una cosa, no había visto esto, mirá. Qué bárbaro. La verdad, los técnicos. Esto solo pasa en el fútbol argentino. Por eso me hizo confundir, ¿verdad? 1-0, cada 1-1 y se metió él. Claro. Pero bueno. Primero el principal. Sí. Jugó la selección. Más madera. Jugó mejor que el otro día, que el viernes una pasado. Cosa de loco. ¿A quién le ganó el pasado martes? A Zambia. Zambia. De mi esperanza. Bueno, así que le dio algunos ribetes emotivos. Otamendi, su último gol. Lo dejaron patear, ¿no? Sí, lo dejó patear Messi. Sí. Messi, la última presentación teóricamente del país, la selección. Y supuestamente, no, sí. Hay que ver. Después. Bueno, varias cosas más. Recordemos que la fecha para la lista de los 55, sí, o sea, los previos, el 11 de mayo. Y los 26 hasta el 31 de ese mes. Bueno. Define. Hay varios lugares que están en, ahí en medios. Algunos están en duda, casi, ¿no? Seguro, cada claro. Uno está en duda. El que se metió, que parecía que no iba a estar, era el Coro Barco, aparentemente. Aparentemente va, ¿no? Incluso va a ir al Chelsea, va a ir a un equipo más competitivo. Ah, mirá. Sí, está bueno. Haciendo una muy buena campaña. Bien. Con el Racing de Estrasburgo. Sí, gran jugador. Joaquín Panichelli, gran jugador. Que se lesionó. Claro. Así que, bueno, Nico Paz, yo creo que también va. El que está en duda, Mastantuono. ¿Está en duda? Y porque no está jugando en el Real Madrid. ¿Qué pasó con Mastantuono? ¿Se pinchó? No sé. Y sí. O, no sé, no. Bueno, pasa con varios es jugadores. Es que jugar en las grandes ligas no es para claro, cualquiera. No, por eso. Y bueno, ha pasado con varios jugadores que han ido a grandes ligas, como decís vos, Carlitos, y... después es como que tiene un arranque que pareciera prometedor, pero después se terminan pinchando. Sí, sí, claro. Bueno, ahora le están dando mucha manija a este pibe Aranda de Boca, que juega muy bien. Ah, sí, juega está muy marcando bien. La diferencia en Boca, sí. Que a Boca le viene, pero sí, bárbaro. No, olvídate. Sí, pero bueno, es cuestión, o sea, cuestión de que lo larguen enseguida, lo vendan o sí. Lo inflen tanto que después se pincha. Claro. Va a durar poco. Bueno, esperemos que no. Por como juega el pibe este, va a durar poco en Boca. Y sí, no sé. Bueno, pero que siga manteniendo el nivel por el bien de él. Claro, no, claro. Sí, no, obvio. Y que no se pinche. Bueno, después tenemos. Perdón, lo que pasa es que el tema Mastantuono, cuando él lo venden al Real Madrid, él sí. Está cumpliendo 18 años. Claro, es más, tuvo que esperar un tiempo para poder hacer la venta porque claro. No tenía 18 años todavía. Claro. Sí, perdón. No, todo bien. Y bueno, después por el tema de AFA también. Tanto el presidente como su tesorero, su ladero, Pablo Tobillino, por favor, están procesados y por la apropiación indebida de aportes previsionales, sí. Y dispuso el embargo de bienes de ambos por 350 millones de pesos, le prohíbe salir del país y ausentarse de su domicilio por más de 72 horas sin autorización. Está bien, perfecto. Se supone que... ¿Va a poder ir al Mundial o no? Bueno, esto es ahora. Es ahora. Quizás, bueno. Todo se arregla, ¿no? Y veremos. Sí, todo se arregla. Veremos la justicia cómo es acá, ¿viste? Bueno, sí. También se le suma a esto los árbitros en la mira. Sí. Por chats filtrados de que vinculan supuestamente a por favores y pedido de protección a la AFA y a distintos equipos. Claro. Así que bueno, también el tema de los árbitros con maletas de dinero. Sí. Beligoy también está metido. La otra vez dijimos, ¿no? Que Beligoy había estado en la 2, en la época del abuelo. Sí, sí, sí, sí. Lo había comentado, claro. Y bueno, te lo refresco, pero por la duda. Está todo ahí, siempre lo mismo. Y hoy cumple un nuevo aniversario el Club Atlético Boca Juniors. ¿Hoy? Sí, sí, señor, 121 años. Ahí está. Ah, no, no sabía que era la fecha de cumpleaños. Ahora lo sabes. Bueno, ahora lo sabes. Y bueno, para terminar con la parte mundial, un nuevo fracaso, seamos fuera de la Copa de Italia. Otra vez, una cosa de loco lo de Italia. Tercera vez, la última fue en Brasil 2014. Mundial. ¿Van a volver los jugadores? Porque el técnico Gattuso, ¿no? Dijo que. Sí, ya, si no, ya renunció. Si quedaban afuera, que no volvían a Italia, dijo. Sí, sí, ya renunció. No volvían a Italia. Sí, no, no. Renunció él, sí, el sí. Otro que lo acompañaba, que era este Buffon, el que era fue técnico de la Juventus, sí. Sí. Así que bueno. Es jodido, es complicado. Qué que un grande. Un grande, una potencia que ha ganado varios mundiales también. Cuatro. ¿No? Cuatro, claro. Desde que ganó, el último fue el 2006. Francia. A Francia por penales. Sí. Alemania 2006. Exacto. Y ahí en más. Chau. ¿No clasificó más? No, sí, clasificó para los dos mundiales siguientes. Quedó eliminado en primera ronda ambos dos. Ah, bueno. Y después de Rusia, Qatar y este, nada. Ninguno de los tres clasificó. Qué bárbaro. También que tiene un sistema, perdón, el sistema más. Engorroso el sistema europeo. Sí. Pero Europa tiene todos los países ahí nomás. Engorroso, ¿no? Para clasificar. Claro, vos. Porque te puede tocar, vos sos un grande, te puede tocar uno, un Noruega. Claro. Que es complicado. Sí, sí, obvio. Y si vos perdiste un par de puntos, que yo, y clasifica el primero de cada zona, y después van a un repechaje. Sí, sí, sí. Lo que pasó acá. Bueno, igual no tenía un rival muy complicado en los papeles, ¿no? Y sí. ¿Quién era el rival? Bosnia. Bosnia. Bueno. Bosnia, recordemos que había jugado el primer mundial en 2014. Claro, Brasil, claro. Zona de Argentina. Bueno, Bolivia quedó fuera con Irak. Exactamente. Bueno, igual el gran papel de Bolivia, ¿no? Sí, sí. Entró por la ventana. Sí, sí, sí, sí, obvio. Para la ventana del baño, incluso. Porque es bien chiquita. Exacto. Ah, porque chichichi afuera, ¿no? Exacto. Claro, sí. Claro. También tercer mundial seguido que queda. Qué bárbaro. Claro, que jugó el mundial 94, el de Estados Unidos. Sí. Bolivia. Sí, sí. Sí. Es verdad. Después no jugó más. No. Y bueno, clasificó, bueno, la repechaje de esto, Suecia le ganó 3-2 agónicamente a Polonia, República Checa le ganó por penales a Dinamarca, otro que quedó. Perdón, que. Y Turquía también, que le ganó a Kosovo. Sí. Y al Congo también entró. Y bueno, iba a decir, pero bueno. Ah, bueno, disculpe. Perdón. No, quería dar un comentario, que eso no lo sabía. A ver. Que Suecia se metió al mundial sin haber ganado ningún partido en las eliminatorias. ¿Por qué entró al repechaje? Por la UEFA Nations League, que no me acuerdo bien cómo fue la situación, pero no ganó ningún partido de su grupo. Qué raro. Quedó última, pero por ser primero en su grupo de la Nations League, que es como una Eurocopa, algo así, más bajo. Tuvo oportunidad del repechaje, pero si no hubiera quedó de los 5 o 6, no sé cuántos son por grupo, sí, de eliminatorias, quedó último o anteúltimo. Qué bárbaro. O sea, entró. Pero de pura casualidad. Sistema raro el de clasificación de Europa. Sí, ¿no? eso con esa Nations League, la verdad que hubo un montón. Hasta San Marino, que sí, imposible que gane algún partido, podría haber clasificado. Claro. Mirá vos. O por lo menos el repechaje, que es como hizo Italia, todos. Cosa rara. Ahora, sí, cambió el repechaje, porque antes era dos equipos, sí, un partido de vuelta y ya está. Y ya está. Claro. Ahora no, hacen dos torneos. Sí, no, hacen cada cosa, no se entiende. Yo creo que tendría que ser, en este caso, ¿no? Que son clasificatorias hacia un mundial, se tendría que jugar en todo el mundo de la misma forma. Claro. Para que sea todo más parejo. Pero bueno, yo qué sé, no pasa, sé cómo. Que no hay muchas selecciones en todos los. Ah, eso es verdad, cosos. También. Ahora, verdad, con esto de que un mundial con más selecciones, sí, una selección de Oceanía clasificó. Si no, antes era media oportunidad, media tenía plaza, y claro, quedaba en el repechaje, pero nunca llegaba. Sí. Y además, para este mundial se agregó 16 avos de final. Claro. Claro, por la cantidad de selecciones nuevas que hay. Y después, para el próximo mundial, va a ser más selecciones todavía. Más todavía que en 2030. Y aún así, Chile no va a poder clasificar. Bueno, sí. No sabemos. Capaz que sí. Chile afuera. Ni Chile ni Italia, lamentablemente. Bueno, vos decías de Congo. República Democrática del Congo le ganó a Jamaica. Sí. Los africanos habían jugado en Alemania 74 como Zaire. Claro. Sí, claro. Así que bueno, por eso volvió al Mundial 6. Buah. quien... Bien, usted. Vende usted rápidamente, vamos que se va el tiempo. Se va ya. Bueno, sí, bueno, arrancamos con la fecha esta que se está jugando, ¿no? De la Liga Profesional. Lanús empató con Platense 0-0. Ayer jugaron Barraca Central, perdió con Sarmiento de Junín 2-1. Tigre perdió con Independiente Rivadavia Mendoza, puntero absoluto, no Mendoza, no es 2-0. Talleres perdió 1-0 con el gran Boca Juniors. Hoy viernes 3, Gimnasia de Mendoza le ganó a Vélez 3-2. Otro partido perdido por Vélez. Qué bárbaro, con Gimnasia de Mendoza. Sí, de visitante. De visitante, claro, en Mendoza. Unión le ganó a Riestra 2-0. San Lorenzo le ganó a Estudiantes 1-0. Como dice los hinchas de Estudiantes con el... casi que mentira en el técnico. Casi que mentira. Dice, pues no les gusta. No quieren saber nada. No quieren saber nada con los hinchas estudiantes. Y en el euro tengo 12 sin hinchas estudiantes. Bueno, mañana sigue la fecha a las 13:30 con Aldo Civi, Estudiante de Río Cuarto. 17:30 para Independiente Racing, clásico. Sí. 21 horas para Central y Atlético Tucumán. El día el domingo 5 a las 15:30, Gimnasia Grima La Plata, Huracán. 18 horas para River Belgrano de Córdoba. 20:30, Central Córdoba, Newell's Old Boys. Y cierran la fecha, 19 horas el día lunes, Argentino Junior con Banfield. Y 21:15, Instituto con Defensa y Justicia. Bueno, gracias, querido. De nada, señor. Por favor. Bueno, después de entradas para la Copa Boca, habían dicho que no cuando juegue frente a la Universidad. Ah, sí. Católica por la Libertadores, bueno, al final dan 2.000. Siempre buscando roña los chilenos. Bueno, le querían dar 400 entradas nada más. Claro. Una cosa de loco. Después vienen los quilombos. Bueno. Ya recordemos que ya venimos un antecedente con lo que fue con Independiente. Por favor, que no pase nada raro nuevamente. Esperemos. Como que los quilombos lo arma Boca, entonces le querían dar 400. Sí, van a reforzar la seguridad, dice. Sí, vamos a ver. Vamos a ver, esperemos. Esto es el martes, ¿no? Martes 21:30. Sí, así sí. Que bueno. Por el lado de River, Armani está viendo si supuestamente el representante dice que sí, que está todo dado para que continúe. Tiene contrato hasta diciembre de este año. Acá dice a mitad de año. No, el contrato es hasta diciembre. Pero no sé si va a seguir o no. Bueno, debe estar negociando eso. Claro. Porque aparte digamos que tiene muy buena continuidad el pibe. Ya está, yo creo que no sé si va a volver a jugar de titular el Armani, Y pasa que si vuelve y se manda alguna, sí, por eso la te gente digo, va a pedir. Por eso te digo, ya está, o sea, puede estar como un segundo arquero, ¿por qué no? Pero sí. el pibe me parece que se lo tiene merecido, se lo ganó. A base de hechos se lo ganó el puesto. Sí, y que no es un arco. Y el arco muy bien, un pibe joven que tiene un futuro enorme. Sí, sí, así claro. Que hay que dejarlo, ¿no? Sí, sí. Para mí no hay que tocarlo, pero bueno. Y después tiene un nuevo director deportivo. Sí, hola, español, tío, ¿cómo les va? Pablo Longoria. Hostia, sí. Cuenta con experiencia en el Newcastle, Atlanta, Valencia, Juventus y Olympique de Marsella. Bueno, esperemos que funcione. Que fue el último equipo donde renunció el mes pasado, en marzo. Sí. ¿Francesco se fue? No, va a laburar con él. Ah, va a laburar con él, el español. Exacto. Sí. Y por el lado de San Lorenzo están las agrupaciones para la elección. Sí. Así como después lo decimos la semana que viene para... Un saludo al Cuervo Leivas, que debe estar contento y pasado por agua, porque hoy fue al estadio a ver a San Lorenzo. Sí, y el otro que... Sí, que se bajó o se sumó a River y se bajó de la reunión de comité ejecutivo es Huracán. Mira, también, bueno, opa, ya se van sumando entonces. Porque se sintieron defraudados con el arbitraje frente a Barraca Central. Bueno, perfecto. Así está que bien. Bueno. Se van a ir sumando, obviamente. Yo creo que sí. Sí. Pero bueno. Listo, yo no tengo. Listo, nada. Querido. Muy bien. Muchas gracias por toda la información deportiva, No, a vos. Se presentaron en el día de ayer en el autódromo, ¿no? No, el Parque de la Ciudad. Parque de la ciudad. Estamos hablando de La Renga. Mañana nuevamente un segundo show. Este es un clásico de La Renga, El Terco. Sonando aquí, en Que Sea Rock. Noche de lluvia en Buenos Aires, ideal para escuchar música. No sé cómo no hoy, vamos a pedir una lancha. Noche de lluvia. Chau. Para quererte. Mi instinto limpió el... luz, tuve claridad. Cuando la noche más oscura fue, cuanto más que da la vida aprender. Si hasta que brilló el cristal con tantas sombras tropecé. Cuanto más tengo un minuto o la eternidad. Si siempre me va a golpear, tengo y torpe, seré hasta el final. Cuando mi grito destrozó el cristal, supe que la libertad era para mí. Desafiando estructuras, me dejé ser. Y solo tuve de modelo mi propia verdad. Cuanto más queda la vida aprender. Si antes que rajó el cristal, miles de sueños vi caer. Cuanto más en un minuto o la eternidad. Si siempre me va a golpear, terco y torpe, seré hasta el pausa, pero la distorsión se queda con vos. Ya volvemos con la segunda hora de Que Sea Rock. Café o té, descremada o entera, taxi o colectivo, postre o fruta. Easy, tu vida está llena de elecciones. La mejor, ya la hiciste. Fox 102.9. Esta es tu onda. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Deco Innovarte. Jardines verticales artificiales. La mejor calidad en plantas artificiales. Gran variedad de jardines verticales. Césped sintético, residencia y deportivo. Plantas artificiales, varios tamaños.

vida. Y no tengas problema con tu vida. Si te cruzas por delante, mala suerte. Que sea rock, tu previa del fin de semana. Arrancamos musicalmente la segunda hora de Que Sea Rock, cuando pasan exactamente 12 minutos de la hora 22. Estamos en Vox FM 102.9 compartiendo el capítulo 239 de Que Sea Rock, esta noche lluviosa en Buenos Aires. Esto era el gran Carpo Papo, desde Papo y Amigos, haciendo El Gato de la Calle Negra. Temazo. Temón. Un gato en la ciudad. Ah, de Miguel Mateo. Miguel Mateo Sass. Sí. Y después este tema se lo dedicó a usted, ¿no? El gato. Sí. No, no. Y después, el gato de los ratones. Claro, ¿y qué otro gato más había? El gato azul. El gato azul, sí. Gato azul Peralta. El gato azul Peralta, exacto. De Roberto Carlos. Roberto Carlos. Un gato en la oscuridad. Seguimos con. Un gato en la oscuridad, muy bien. Claro. De Mateo Sass también. ¿Eh? Un gato de la oscuridad no es de. De Roberto Carlos, ¿no es? Creo no. Que sí, ¿eh? Un gato. En... Ah, un gato en la ciudad. Un gato en la ciudad, no. De Miguel Mateos. Claro. No, un gato de la oscuridad de Roberto Carlos. Roberto Carlos. Bueno, pero estaba ahí, un gato en la ciudad. Bueno, acá la temperatura todavía no cambió. Sigue 27,4. Pero ve casero. En todos lados está. Y bueno, y cambia. Si yo, bueno, no sé, yo no lo tengo de espalda. Bueno, entonces no te quejes. Yo estoy viéndolo igual. Acá me dice que acá en Quilmes está a 124 grados. Bueno, perfecto. Paró un poco, ¿no? Paró un poquito la lluvia. Bueno, esperemos que pare, por favor. Demasiada agua en poco tiempo. Sí. Eso es lo peor. Sí. Bueno, muy bien. Presentamos al señor seccionista. Vamos. Del día de hoy, obviamente, con auspicios. Vamos. ¿Sos de dejar arañazos de tigre o pinturas rupestres después de ir de cuerpo? Probá con escobillas Ensenada, que limpian hasta la más rebelde frenada. Escobillas Ensenada, y ahí no han cagado nada. A mover el culo. décadas de rock and roll, podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Bedia nos ilustra con Rock, Rock, Rock, Rock Mix. Muy buenas noches, señor Hernán Carlos Méndez Bedia, querido, ¿cómo anda? Muy buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo lo trata la lluvia? Como a todos. Perdón. Está bien que no es mi sesión, pero bueno. No importa. Bueno. Pero puede participar igual. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a meternos en el rock mix del día de la fecha, por favor. Sí, señor. A ver si les dice. Este título es muy curioso, ¿eh? A ver. Cinco músicos de rock que nunca cayeron en los excesos. Raro. Y hay músicos grosos acá, ¿eh? Claro, ¿eh? Porque la mayoría. La mayoría, sí. Hay uno que es adicto al chocolate, nada más. ¿Al chocolate? Sí, que después ahora lo voy a decir. Bueno, ahora le dicen chocolate. No, es adicto al chocolate. De posta. ¿Blanco o negro? No dice. ¿Compró los huevos o no? No. Nah. ¿No quiere un huevo de Pascua? No, gracias. Bueno. Muy caro. ¿El de la K? No, ese no. Está a 24 lucas los chinos. ¿Pero eso para qué? ¿Para un chico? Y sí. ¿Un adulto no va a comer? No. ¿Por qué no? Si viene de arriba. Si viene de arriba, sí, pero no. ¿Puedo comprarlo? ¿Comprarlo? No, olvídate. No. Bueno, a continuación recordamos a cinco músicos de rock que según sus propias palabras, ¿eh? Sí. Nunca se drogaron ni emborracharon. Ah, bueno, vamos a escuchar, a ver. Están asociadas a los excesos y el consumo de drogas y alcohol. Tras bambalinas, la mitología de vivir rápido y morir joven se volvió parte inseparable del relato de la época. Sin embargo, detrás de este imaginario común existió un grupo de músicos que eligió un cambio radicalmente distinto. A continuación, recordamos a cinco músicos de rock que según sus propias palabras... Sí, según sus propias palabras, exacto. Según las palabras, nunca se drogaron ni emborracharon. Y arrancamos con Gene Simmons, de Kiss. Mirá vos, Gene Simmons. Sí, señor. Bueno. Mientras Kiss se consolidaba como uno de los máximos símbolos del exceso de glam rock, sí, claro, con maquillaje, pirotecnia y estadios incluidos, sí, Gene Simmons se mantenía completamente al margen del consumo de alcohol y drogas. Bueno, bien. Vocalista y bajista de la banda, Simmons siempre fue uno de los defensores de la sobriedad dentro del rock. Sí. Según explicó en reiteradas ocasiones, su decisión es personal. Su madre, sobreviviente del Holocausto, fue una influencia determinante. Nunca quise romperle el corazón, declaró. En más de una ocasión, Simmons también vinculó abiertamente los conflictos internos del grupo con los problemas de la adicción, Dave Freshley y Peter Criss, sí, señalando cómo afectaron la estabilidad de la banda. Vamos en continuación a Frank Zappa. ¿Eh? Sí, escuchamos. Sí, parece increíble que uno de los músicos más caóticos y experimentales del siglo XX haya sido en rigor completamente abstemio. No, Frank Zappa siempre tuvo, ¿no?, una postura así bastante paz y amor. Exactamente. Frank Zappa se libró de The Monster of Invasion. Nunca consumió drogas ni alcohol, aunque fue un consumidor compulsivo de café y cigarrillos. ¿Mío? Sí, cigarrillos, no dice de qué. El combo de café y cigarrillos hace bastante mal también. Y sí. En pleno auge de la contractura psicodélica, como Zappa, de tabaco y ron. ¿Tabaco? Exacto. Tabaco. Nunca consumió drogas ni alcohol, aunque fue un consumidor compulsivo de café y cigarrillos. En pleno auge de la contractura psicodélica, Zappa rechazó frontalmente las sustancias a las que consideraba atajos que empobrecían la creatividad. Sí. Su enfoque estaba basado en una disciplina férrea y una ética de trabajo casi industrial. componía sin descanso, controlaba cada detalle de sus grabaciones y exigía presión absoluta a sus músicos. Bueno, perfecto. Vamos al caso de Angus Young de AC/DC. Angus, que hace poquito cumplió años, el pasado 31 de marzo, haciendo show aquí en Argentina, ¿no? El último show de la serie, abajo tocando, vi un videito tocando abajo de la lluvia, terrible, ¿no? Espectacular. Se la bancó piola piola abajo de la lluvia. No, olvídate. Esos videos caseros, ¿no? Que se hacen con celulares. Sí, en el estadio. Sí, claro. Bueno, Angus Young dice: pocas figuras encarnan la energía basal de rock, de rock and roll, como Angus Young. El guitarrista de AC/DC construyó una carrera icónica ejecutando solos incendiarios y liberando una de las bandas más asociadas al imaginario de la bebida alcohólica. Sí. Sin embargo, su vida personal fue todo lo contrario. Angus nunca bebió ni consumió drogas. Testigo directo de los estragos que el alcohol causó en su entorno, incluyendo a su hermano Malcolm y el cantante Bon Scott. Eligió mantenerse completamente sobrio y su adicción, según contó, era el chocolate. Mirá vos. Y Bon Scott, bueno, totalmente lo contrario, ¿no? Sí, sí, olvídate. Así murió también. Claro, claro. Y joven. Sí, es cierto, ¿eh? Bueno, vamos al señor Tom Jones de la banda Boston. ¿Tom Jones? Sí, señor. No, Jones. Ah, Jones. Tom Jones. Bueno. De la banda Boston, ingeniero graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Massachusetts. Sí. Y líder creativo de Boston. Tom Jones nunca encajó en el molde clásico del rockstar. Antes de alcanzar el éxito masivo con el debut de la banda en 1976, Jones ya había decidido mantenerse alejado de cualquier sustancia que comprometiera su trabajo. Yo. Sí, señor. Perfeccionista extremo, pasaba noches enteras en su estudio casero puliendo cada sonido, sin apuros ni distracciones. Su rechazo a la sustancia fue clave para su forma de trabajar, para resistir presiones de la industria y para desarrollar inventos propios como el sistema Rockman, que revolucionó el sonido de guitarras en los 80. Bueno, bien. El nombre es, ¿cómo se llama? Tom... Jones. Bueno, hace poco falleció, ¿no? Que entró la sección Óbitos. No, nada que ver. ¿Cómo que no? De Boston. ¿Y Boston? ¿Y Boston? Boston, claro. ¿Y Boston? La cinta, sí. Gonzalito, sí, por favor, Pasan tantos óbitos que no es. No, una cosa de loco. Y vamos a cerrar con... Este no es conocido, pero yo escuché un tema, pero no lo programé porque era muy largo, duraba 8 minutos. ¿Vas a acordar a un amigo? Sí, no. No, resucitó entre los muertos, vos. Pero está muy... Como estaba, Jesús. Estaba muy bueno el tema. Ted Nugent. Un gran tema de... Boston, ¿eh? De la, sí, el tema que programé, buenísimo. Hizo, ¿arrancó? Hizo ¿arrancó o no arrancó? No, espere. Ted Nugent hizo de su sobriedad una bandera tan contundente como su música. El guitarrista de la banda no es conocida, de Amboy Dukes and Dan Yankees, asegura no haber probado nunca alcohol ni drogas. Bueno, uno de no conocido, Under, ponemos acá. Sí, sí, no se conoce, pero la banda tampoco, pero el tema que quise programar estaba muy bueno, pero no por la duración. Ah, ¿no bueno, perfecto. De esta banda era justamente. Sí, sí. Ni siquiera una vez. Su postura nunca no nació de una recuperación, sino de una convicción que mantuvo duramente más de 5 décadas. Nugent fue especialmente crítico con la cultura del consumo en el rock, a la que responsabilizó por la caída creativa y personal de muchos músicos. Bueno, perfecto. Para él, estar sobrio significaba estar activo para los demás, una idea que repitió incansablemente a lo largo de su carrera y que moldeó su identidad pública. Bueno, varios músicos se refugian en las drogas y en esos vuelos que se mandan para inspirarse y meterse de lleno en la composición, en lo musical, y otros eligen, como acá está contando Don Méndez, Está totalmente sobrio. Exacto. Para sacar lo mejor de sí, ¿no? En la música. Y claro, el rock, bueno, siempre está dentro de lo que es el consumo de droga, alcohol. Sí, la mayoría, por eso. ¿Pero esta lista es solamente internacional? Internacional. Internacional. Nacional nominada. Sí. Porque bueno, yo a nacional apostaría 100% a Spinetta. Sí, seguramente. Sí, seguramente. Obvio. Sí. No, Spinetta es seguro, obvio. ¿Habrá otro caso? Busquemos otro caso del rock nacional. El que primero que me sale es él. Difícil, otro, ¿no? ¿Sabés el otro que me da la pinta de que no pasa nada? Roy Quiroga. Ah, sí, puede ser. Muy posible. Roy Quiroga, no, a mí también me suena como que no. Bueno. Como que no fue consumidor, El batero de la Mississippi también, me parece que. Tordó, exacto. Puede ser. Uno nunca no diga nunca. Porque, es lo que ve. No, claro, que ve. Hay que ver. Claro. Pero no tienen la facha, la pinta, sí, digamos. Eso. Claro. La pinta lo de menos. Lo de menos, exactamente. Bueno, vamos a escuchar a Boston haciendo More Than Feeling. Y después vamos a escuchar a Saint Simmons en su carrera solista Radioactive. Muy bien, y Boston, gracias por venir, ¿eh? Por favor, será hasta dentro de dos viernes. Por favor, lo esperamos. Y Bosnia. Y Bosnia. Gracias, don Mende. Bye. Rock Mix aquí, en Que Sea Rock. Oh,

voy a cobrar. ¿No? Gratis ya, ya no, ya gratis no se hace nada. En otra época sí lo hacía gratis. Era por amor a la educación. Tratando de crear un mundo mejor. Estás escuchando Que Sea Rock. Que Sea Rock. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado. Siempre te acompañará en lo bueno y en lo malo. Susurrando al oído. Que sea rock. Melodía para tu alma. Las luces de la ciudad se encienden, la semana se rinde y nosotros subimos la apuesta. Es viernes por la noche y tu cuerpo pide energía. Que sea rock, temporada 7. El ritual sigue intacto. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de Vox FM 102.9 compartiendo el capítulo 239 de esta historieta que se llama Que Sea Rock. Y Don Colman, tenemos escuchando y sonando de fondo alguien que sonó en el primer programa de este año. Exactamente, que dimos la primicia, que la han pasado la gente de prensa. Exactamente. Pasamos el tema, así que bueno, hoy tenemos el agrado de charlar un poco con la gente de Prole, y lo tenemos del otro lado de la línea a Alan Hughes, uno de sus integrantes. Alan, querido, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿nos escuchás bien? Sí, sí, hola, muy buenas noches, muy agradecido de estar con ustedes de vuelta, la verdad que un placer. No, el placer es nuestro, Alan, y obviamente desde ya de movida te agradecemos por darnos un tiempito para charlar un poco con nosotros. Por favor, un gusto. Bueno, Alan, primero quiero darle las gracias a Cecilia, que gracias a ella estamos entablando esta entrevista. Así que bueno, primero agradecerle a ella. Y después, bueno, primero, ¿dónde te estás encontrando en estos momentos? En estos momentos estoy en un pueblo, en realidad es una ciudad en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. Bien. Hola. No, se te cortó el micrófono. Sí, yo te escucho. Bien, yo te escucho también. Sí. Claro. Estoy en Georgia, en los Estados Unidos. Bien, y contanos, bueno, forma parte de la vida privada, pero bueno, ¿cómo surgió de que estás viviendo ahí? Contanos de tu vida. Sí, no, en realidad estoy acá de paso. Muy contento con el nuevo tema, lo lanzamos hace algunas semanas, sí. Nos encanta cómo está sonando, y bueno, ahora estoy de paso por acá, nosotros estamos basados en Miami, ¿no? Sí. ¿Me escuchás bien o no? Más o menos, ¿no? Yo te estoy escuchando bien, sí. Perfecto. Ahí escucho unos ruidos que parece como si hubiese un retorno raro o algo. Sí, pues pasa que el micrófono de mi compañero acá no se dejó de funcionar, por eso está teniendo problemas. Pero yo los quiero felicitar a ustedes por tener este programa, que es un lujazo. Bueno, gracias. Y eso porque no escuchaste todo, porque si no cambiaría la opinión. Cambio la opinión. Sí, pero siempre damos oportunidad a todos los consagrados, los emergentes, los nuevos, los que nos pasan material, sí, sí. Siempre tratamos de darles una mano, que es viceversa, ¿no? Mutuamente. Exactamente. Bueno, ¿y están disfrutando la canción o no? ¿Qué les parece? Sí, bueno, como te decía, que él decía antes de empezar la nota, Cecilia nos contactó que quería para justo cuando salía este tema. Ahí está, ahí se escucha. Ahora sí, estoy acá, a ver, hola, hola, un, dos, tres, ahí estoy, ahora sí, ahora ahí sí. Está. Te puedes sumar tranquilamente a la... Sí, disculpen, por favor, cuestiones técnicas. Pasa que pueden acá suceder. Está, está, ahora no, pero recién se largó un... Estuvo lloviendo bastante fuerte. Bastante fuerte, sí. Y viste, siempre pasa algo de la rebelión de las máquinas. Sí. Así que siempre le echamos la culpa a alguien, viste. Así claro, que no. Claro. Bueno, como te decía, Cecilia se nos había contactado y para, bueno, para hacer una entrevista, y aparte nos había pasado el corte que largaban para esa fecha. Y bueno, dijimos, bueno, que para abril digamos a arreglar, y lo prometido es deuda, como quien dice, pero acá cumplimos. Perfecto, muy agradecido, sí. Y contento, la verdad que estoy con mucha intriga de la respuesta de la gente, así que la verdad que siempre me gusta escuchar, ¿no? Bueno, bien. Bueno, vos estás allá, me dijiste, estás allá en Estados Unidos. Y bueno, sí. para acá, vas, cuando vengas, ¿qué van a hacer? ¿Se van a presentar? Te cuento un poco. Yo habitualmente muchas veces hago shows solo, eléctricos. Sí. Y yo paso mucho tiempo en Mendoza. De hecho, ahora el 21 de abril voy a estar en Mendoza. Uh-huh. Y los primeros días de mayo voy a estar por Buenos Aires. Así que... y vamos a ver, la idea en principio es tal vez hacer algún show... no sé si con la banda entera, pero yo definitivamente un show solista lo voy a hacer. Bien. Perfecto, Alan, perfecto. ¿Vos estás definitivamente radicado allá en Estados Unidos? Yo voy y vengo mucho de Estados Unidos a Argentina, así que habitualmente entre Miami, Mendoza y Buenos Aires. ¿Y el resto de la banda, los compañeros? Y los muchachos son de acá, de Miami. Lo que pasa es que también tengo mis soldados en Buenos Aires y en Mendoza, así que... Ah, perfecto. Se va a empezar a aceitar la cosa ahí abajo. Bueno, bien, de a poco. Pero bueno, ¿y el proyecto de cuánto tiempo tiene ya, Prole? Y tenemos como 20 años tocando. Una banda, olvídate. Sí. Ahora, bueno, acabamos de hacer un show el viernes pasado. Sí. Ahora justo a partir de mañana, en realidad estoy haciendo medio una primicia. Mañana anunciamos la fecha del lanzamiento del próximo tema. Así que, pero bueno, ya les contaré un poco. Bueno, perfecto. Exclusivo, que sea rock. Sí. Exclusivo. ¿vos sos miembro fundador de la banda? Sí, yo soy el miembro fundador. Bien. Que a la verdad que tuvo bastantes personajes que tomaron parte o reencarnaciones. Y sí, en 20 años. Hasta dar con un somos cuatro. Sí. Robert, el guitarrista, la primera viola, la viola líder, él es un cubano americano. Mirá. El bajista es peruano. Nuestro baterista es boliviano. Mira. Y entonces entre los cuatro, la verdad que representamos mucho el sonido de Miami. Claro, claro, buenísimo, bien. Bueno, bien, América bien. Latina Unida sería. Bueno, hacemos un repasito rápidamente de la banda. Alan Hughes en voz, guitarra rítmica. Rob Torres, líder guitarra. Jonathan Campbell en bajo y Didier Turello en la batería. El tema Didier grabó la batería en este tema. Sí. Y el otro baterista que toca con nosotros en Miami es Ricardo Massi, que es boliviano. Mirá vos. Ajá. Bueno, bien. Sí. Así que ahí estamos, al pie del cañón, como siempre, va. Seguro. Sí, como por 20 años, bueno... fuiste el único miembro fundador, que lo aclaraste bien, que quedó, ¿no?, de todo esto. Claro. ¿Y qué se te dio, exacto, como para mantener viva la llama de Prole? Porque los demás se fueron yendo, claro, por diferentes razones, pero vos seguiste manteniendo la llama. Y yo creo que justamente esta agrupación, estos cuatro, con Ricardo y con el Negro en el bajo, y Rob obviamente en guitarra, hemos tenido tantos shows tan buenos. Uh-huh. Que ustedes antes estaban hablando de las ¿cómo se dicen? los los agregados de algunos músicos y los que no toman nada o los que no fuman o no se drogan. Exacto. Y lo que nos pasa a nosotros es que cuando tenés esa sensación de sonar así en vivo, juntos, que suena como un tractor, claro. Viste, eso es una droga, lo querés de vuelta, viste. Ah, sí, obviamente, obviamente. Una droga de las buenas. Claro, claro. Entonces, bueno, nos ha llevado eso. Hemos el año pasado lanzamos nuestro primer EP después de 20 años, sí. Con 5 cortes, y ahora estamos en el segundo EP, es decir, tenemos ya 3 discos grabados antes. Bueno, hay material, hay material. Bueno, buenísimo, buenísimo. Y hablás que de material, las canciones... ¿Las letras haces vos en conjunto? ¿Cómo es? Sí, yo origino todas las canciones, las letras y la música, y luego entre todos terminamos de hacer los arreglos. Sí. La producción la hace Rob Torres, la hace la producción. Habitualmente grabamos en una mezcla de situaciones, somos bastante gitanos al momento de grabar porque... Grabamos en Mendoza, en Miami, en Los Ángeles, en algún baño de alguien, ¿viste? Donde se pueda, ¿viste? Bueno, está buenísimo. ¿Y están trabajando para hacer un disco completo o van largando así corte por corte? Es que nosotros vamos, o sea, hacemos como si fuese un disco, pero más chico. Sí, un EP. Que lo llamamos EPs. Claro. Claro, como EPs, que cada uno tiene como algún tema entre sí, un tema en común. Sí. O algo, y los lanzamos de forma individual, ¿no? Claro, así, claro. Uno cada 2 meses, uno cada 1.5 meses, una cosa así. Bueno, ¿viste? Perfecto, perfecto. Sí, bueno. Sí, por suerte hay material y ahora estamos por sacar remezclas de temas viejos. Sí. que no te diría que todos nuestros temas anteriores, pero varios suenan muy bien hoy en día, ¿viste? Buenísimo, buenísimo. Bueno, nosotros estamos lejos, ¿no?, de ahí donde estás vos, pero contanos cómo es tocar en los pubs o, claro, lugares donde cómo son los reductos. Presenta, claro. Mira, yo te voy a decir una cosa. Como el público argentino no hay. Qué bárbaro, eso es cierto. En todo sentido siempre clarísimo, pasa lo mismo. Sí. Eso es clarísimo. Entonces, de hecho, los chicos que no han tocado nunca en Argentina, yo sé que se los tengo prometido, que se van a volver locos cuando vean la respuesta de la gente. Claro, claro. Así que bueno, ese es mi gran objetivo. Tocar acá, hay varios distintos lugares, digamos, se ha regenerado mucho el ambiente de la música en vivo. Sí. Pero lo bueno, yo te estoy hablando de... Yo soy un millennial de 57 años, o sea, imagínate que, claro, tengo y hoy en día los las generaciones más chicas están bastante más rockeras, ¿viste? Por suerte. Bueno, bien. Eso es un lindo termómetro para ver en una ciudad como Miami, que está muy regida por lo que es ponerle, ¿viste? Reggaetón, bachata, claro, claro, música electrónica. Es verdad. De golpe que el rock tenga empezar a tener un poco un fuego y ver bandas de pendejos que están haciendo quilombo en los escenarios, está, sí, divertido, está, sí, bueno. ¿Viste? ¿Qué te parece? Más vale. Sí. Siempre hay que tener ahí la chispa encendida con respecto al rock. Y sí, Miami, como decías vos, es una ciudad invadida por la música latina, estos, uh-huh, sonidos nuevos, la electrónica, la marcha. Sí. Pero bueno, ¿no? Es la verdad que igual, si somos un poco específicos, yo creo que Miami siempre fue una ciudad bastante dormida a, sí, nivel rockero. Es verdad. Y bueno, así fue. Si bien, por suerte y gracias a Dios, hemos tenido visitas ilustres, o sea, yo he podido compartir un escenario un minutito con el Carpo. Qué bueno. Y todo, una lista de músicos desde Charlie a quien se te ocurra. Eso fue en los MTV, ¿no? Sí, claro, y eso por estar en Miami, porque si fuese en, claro, Formosa, no, claro, no creo que ocurra, ¿no? Eso fue, sí, creo que una edición del MTV Latino. Claro, sí, exactamente. Varias ediciones de los MTV Latinos. Ah, bien, bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Bueno, así que bueno, ahí vamos, hermanazos, para adelante con el rock siempre prendido y por suerte con la creatividad, agradecido a la vida de tener vida, o sea, seguro. Eso es la bendición más grande que tenemos, y si tenemos algún talento no podemos ocultarlo, hay que sacarlo. Exacto. Hay que sacarlo. Ahora a mí me gusta, viste, estar del otro lado de las teclas, en las consolas, en los en los sonidos. Sí, acá también no nos sale, pero bueno, nos gusta. Intentamos. Es que no importa, sí. Claro, obvio, hay que intentarlo, ¿no? Esa es la idea. Estoy repasando. Sí, discúlpame, Alan. Perdón. No, dale, te escucho. No, te decía que estaba mirando la gacetilla de prensa que nos mandaron y estuvieron grabando un estudio de unos grosos de la música internacional como fueron los Bee Gees. ¿Cómo fue la experiencia esa? Sí, bueno, eso, de hecho, ¿cómo se llamaba? Steve nos mezcló un tema, o masterizó, creo. Sí. No grabamos físicamente ahí, pero sí. Ah, masterizaron, claro. Perfecto, sí, sí, perfecto. Sí, sí. Pero me imagino... bueno, eso también, eso es la ventaja de estar en lugares así tan cosmopolitas como Miami, ¿no? Claro, exactamente. Sí, por tanto tiempo, porque yo llevo 30 años en Miami, o sea. Mirá vos. Sí. Qué bárbaro. Sí. Y sí. No, nosotros siempre le preguntamos, ¿no? De cómo en el momento acá, cuando fue la bacano en el mundo, claro, el tema de la pandemia del 2020, sí. ¿En qué momento los agarró a ustedes? ¿Cómo lo fueron pasando esos momentos? Mira, como banda no estábamos juntos. Bien. Si bien yo siempre mantuve una actividad musical andando, así que como banda no tuvimos. Yo. Me parece que fue un momento en el cual escribí bastante ahí. Sí. Y eso estuvo bueno. Bueno, perfecto. Pero ahí te agarró ahí en Estados Unidos. Sí, y yo te puedo decir que puedo ser un gran afortunado que la pasé muy bien durante el COVID, y, o sea, lo digo con muchísimo respeto porque sí, hubo mucha cantidad. Hay gente que no la pasó para nada bien, obviamente. Es cierto, claro, es cierto. Pero yo, por suerte, la verdad que era casi como irrisorio, ¿no? Teníamos una vida totalmente normal. Bueno, bien, mejor así. Sí. Contale, Salan, a la gente que nos está escuchando en estos momentos, para que conozcan la banda, sus redes sociales, el Instagram, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, la banda es Prole, siempre se llamó Prole, lo que pasa que con el pasar de los años ya después surgieron otras bandas prole y nos robaron los nombres, así que nuestros nombres de las redes es @prole.rocks. Ahí está. Prole.rocks, nos pueden seguir. Sí, perfecto. También estamos igual en Spotify y todas las plataformas, sí. Prole.rocks. Uh-huh. Y bueno, también tenemos videos en YouTube. Buenísimo. Así que bueno, un gustazo estar acá, muy agradecido por la entrevista, y espero que os guste la canción de verdad. Sí, por supuesto. Ahora, después de charlar con vos, la vamos a escuchar enterita, para toda la perfecto, gente, obviamente. Perfecto. Bueno, y le agradecemos perfecto. Nuevamente a Cecilia Arriegui, prensa de ustedes, y bueno, y a las puertas del programa están abiertas para lo que necesiten. Muchísimas gracias, chicos. Fuerte abrazo. Gracias, Alan. Mucha suerte, y obviamente vamos siempre con la bandera del rock adelante. Adelante nomás. Vamos. Abrazo, Alan. Chao. Vamos a escuchar a Prole aquí en Que Sea Rock haciendo De Verdad. Este es el corte, su nuevo corte, lo nuevo de Prole. Una gran banda, la verdad. ¿Sí? Después otro pegadito también muy bueno. Disfrútenlo. Vamos. Yo te quiero, que encuentro a veces muy difícil confesarte lo que siento y dejar de acusar. Mi corazón. No soy de

Conectate con nosotros a través de nuestras redes. Email que sea rockradiofm@gmail.com para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias. Y además, para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube que sea rock guión del medio radio. En Instagram somos @quesearockradio. Muy bien, aquí estamos nuevamente para compartir la última hora ya, de que sea rock. Pasó rápido. En serio, se voló la noche. Sí, también se voló un poco acá. Sí, las hojas, se volaron. Las ramas y... Mamá, qué nochecita, Y ahí está mostrando en San Fernando. A ver, Mende. Granizó. Y otras hierbas. Y otras hierbas, exacto. Sí. Es verdad. Ha granizado. 70 hubo... milímetros, dijeron, en una hora. Sí, señor. Bueno, acá se había llenado de bote a bote. Sí, nunca dicho. Todos a los botes, diría. Ahora está bajando. Un tema del indio. Esperemos, ¿no?, que entre una hora que esté tranqui como está ahora. Esperemos. La temperatura bajó 22.8. Bien, por lo menos. Tanto temperatura como sensación térmica. Perfecto. Esperemos que mañana esté más fresco. Va a venir fresquito. Ojalá. Ya estamos en la época. Va a venir el otoño como me gusta a mí. Muy bien. Bueno, y ahora antes de salir, perdón, que estábamos viendo acá haciendo, como esto es información, ¿verdad? Y tenemos siempre las últimas noticias y novedades. Hubo una estampida, edición banderazo también en Perú. El equipo Alianza Lima, que también va a jugar su clásico. Sí. Y hubo una estampida y hubo un muerto hasta ahora. Qué bárbaro. Y bueno, pero hubo varios heridos. ¿Confrontación de parcialidades? No, banderazo. Ah, de ahí todos, se armó el quilombo. Como hicieron en cancha de Racing. Previo al clásico de mañana. Y acá hay Independiente. Otra, Qué increíble, Y esto de Enzo Fernández, la verdad que están bastante susceptibles los ingleses. Sí, la verdad que ¿Qué sí. ¿Qué pasó con Enzo Fernández? Y dijo que le gustaría vivir en Madrid. Bueno. Era un streaming, estaba con dos. Y como que diciendo, sí, me gusta jugar en Real Madrid. Claro. Y bueno, lo suspendieron dos veces. Hablado... Y ese capitán, Sí. Ya había hablado mal de la cancha de Boca cuando jugó con la selección. Bueno, hizo un comentario. Después pidió disculpas. Después tuvo que pedir disculpas porque, bueno, no le quedaba opción. Pero él decía el campo de juego, no el estadio. Claro. No estaba en buenas condiciones. El terreno. Bueno, perfecto. La verde gramilla. Exactamente, la verde gramilla. Tenemos golpeándonos la puerta a la señora, señorita. Había señorita. Columnista, así que la vamos a presentar, pero obviamente, como siempre, con auspicio, vamos. Estás agotado todo el día, te baja la presión y estás más cerca del corchazo que de sumarte al trencito de un carnaval carioca. A la mañana, raquetazo. El primer polvo que diluido en agua se convierte en un potente complemento vitamínico. Bien temprano, raquetazo. Y durante el día, sos Terminator y Rocky juntos. Del laboratorio, arriba el sábado. Semana, llega el relax, sofá, picadita y una buena cerveza. Maratónicas noches de series y buenas películas. Nuestra dama de rojo, la señorita Romina Beraldi, nos cuenta lo mejor de las plataformas, el séptimo arte y el orgullo argento. Que sea rock te presenta una para ver. Muy buenas noches, señorita Romina Beraldi. Muy buenas noches, ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, querida? Qué bien que se la escucha. Se la escucha bien, Es que no saben lo feliz que estoy de la victoria luego de la tormenta. ¿Llegó Leivas? Porque si no, llegó con una ráfaga de viento. Y empapado habrá llegado. Empapado y feliz, y dije menos mal, porque si no era irremontable esta noche. Valió la pena. Tuve que, ¿viste cuando llegás y te entregan la toalla para poder secarte de tipo mojado de cabeza a pie? Pero así la pasión. Claro, obviamente. La pasión no tiene límites. No, obvio. Así que obvio. Bueno, el Bajo Flores, por suerte, llegó, no sé si con auto o con barco a casa, pero llegó. De esa forma. Te digo que Bajo Flores. De esa forma nos vamos a retirar de la radio esta noche. No llamé a la verdad. No, no, pero bueno, ahora está, por lo menos acá en Capital, doy como el pronóstico acá en Almagro, empezó como a bajar un poco la intensidad. Claro. Llovió mucho en muy poquito tiempo, pero ahora ya está como mucho más tranquilo y hubo mucho viento. En un momento parecía que se movían mucho los árboles y demás, y ahora ya volvió a estar un poquito tranquilo. Qué tiempo loco, la verdad. Así que bueno. Bueno, ahora es el otoño. Bienvenido, otoño, era hora. Bienvenido, sí, bienvenido. Lo estábamos esperando. Bueno, ya era hora. ¿Usted cómo anda? ¿Bien? Yo estoy muy bien, la verdad. Con trabajo, por suerte. Sí. Así que no me puedo quejar. Y no, muy bien, la verdad. A full. A full. Viernes Santo recibí a toda mi familia política. Hoy vinieron 15 personas a casa almorzar. Sí. Sí, sí, sí. Pero yo soy así, soy familiera. Así que vinieron, después se fueron, después vino una amiga a tomar mate, después se fue. Y bueno, y ahora ya estoy en la radio. Así que fue bueno, bien, perfecto. Un día de mucha sociabilidad. Bueno, bueno, me alegro. Me alegro por... ¿Ustedes cómo andan? Bien, acá estamos. Sí. Estamos pasando por agua. Vimos luz y subimos. Pasando la noche. Vimos luz en el estudio y subimos. Lo bueno de que esté caro el asado es que es Viernes Santo y no se come carne. Qué cosa, de loco. Así que, no claro, se puede pueden comer lechuguita. Ni asado se puede comer, ya es una cosa de loco. El país, el país de la carne no se puede comer asado, es increíble. Bueno, ¿qué va a hacer? Jueves y Viernes Santo zafan. Ahora ya mañana tenés un problema y el domingo, bueno, el asadito no sé cómo va a ser. Sí. Bueno, empanada de vigilia, ¿no? Claro, la tarta, ¿cómo es? No es de cabala, es esa tarta gallega. Ah, la empanada gallega. Sí. Empanada gallega, sí. De atún. Claro, que es de atún. No sé por qué le dicen gallega, la verdad. La mejor empanada gallega del universo, sí. La hace mi vieja. Sí. Bueno, cuando tenga el gusto y el placer, ahí después te digo. Cuando tengamos el gusto y el placer, ahí no la cambio por nada. Eso. Bueno, Robert, ¿le pone huevo entero? ¿Le pone el huevito entero? Huevo entero, le pone. No, huevo entero, no, cortado. Y masa, okay. Masa casera. Ah, bueno, claro. Entonces sí. Bueno, igual. Otro level. Yo, claro. Yo te creo, pero bueno, estaría bueno también probarlo. Bueno, en algún momento. Claro. En algún momento. Sí, esperemos que no sea eterno la espera. Bueno. Ahora, una pregunta. La empanada de vigilia, que es la que tiene azúcar, ¿juega o no juega? Sí, a mí no me gusta. No, a mí no me gusta. No, con azúcar no. Por favor, no vengamos con cosas raras. Hay un lugar, tienes razón, Romy, porque hay un lugar que vende esas empanadas así con una masa. Es tan finita que parece como que se abriera el contenido de la misma. Sí. Y que consta de los tradicionales, que son verdura, atún. Sí. Y después tienen los que se comen para esta época, pulpo. ¿De pulpo? Sí. ¿Empanada de pulpo? Sí. De camarones. Opa. camarones. Sí, estoy hablando. Tenés que dejar un riñón y medio para pagarla, más jamás o menos. Escuché empanada de pulpo y de camarones. Bueno, de atún, sí. Mirá, mañana sí quedaron, porque tenía que haber ido hoy, pero bueno, no quise hacer. Bueno. Pero antes, años atrás, otro chamuchero más. Compraba. No, pero iba a comer para mí, no te iba a traer a vos. Claro, para probar. Bastante que traje en la rosca. Para degustar. Traje de la rosca. La rosca muy buena, ¿eh? Sí, muy, muy rica la rosca. Gracias. La rosca ahora no se le puede tampoco poner, vuelvo a lo mismo, pero el huevo antes, en mi infancia, encajaban el huevo de la gallina. Entero, con claro. Cáscara y sí. Todo, entero. Sí, sí. Y ahora está prohibido porque puede traer muchas enfermedades. Digo, no es correcto, pero en mi época me crié con eso. Estigmatizaban a la gallina ahora. Claro. ¿Enfermedades puede traer? No, pero hay gente que se lo come. La cáscara está sucia. O sea, se supone que vos la lavás, pero en realidad no podés. La salmonera, dice. Pero, por favor. Claro, la famosa salmonera. Exacto, se supone que puede quedar sucio de la cacona, digamos. Vamos a decir así. No, pero si se hierve. Igual queda. Sí, pero vos hervís, pero igual queda. No sabés. De la cáscara. ¿Sabés? Vale, hubo una propaganda de la escobilla que hoy escuché de la patinada. La patinada de la gallina, que era la igual. La que puse en la sección de Méndez. Sí. Claro. También identificada. Bien identificada. Claro. ¿Sabés? La gallina no le dieron la escobilla. ¿Sabés los de huevo de rosca? Que de eso que venía entero me he comido. Y bueno, y jamás me pasó nada. Sí, ¿Cómo que no se te cayó el pelo? ¿Qué te claro, sí. Fue por la cáscara de huevo. No, de la rosca. No tiene nada que ver. No, pero ahora no se le pone. Está prohibido. A mí me gustaría que vean una foto de Robert adolescente, la cantidad de pelo enrulado que tenía esa cabeza. Vamos de lleno a la columna. Hemos visto, y aparte tenía ya una frente amplia en ese momento. De liberación. Sí. Yo nunca lo he visto. Más atrás del pelo. Después te mando una foto. Ya lo conocí pelado. Claro. Hubo un otro Robert. Bueno, vamos a ir por lo nuestro. Fin de semana largo, ya estamos transitando la mitad del fin de semana largo. Se es voló, así, se queda voló. Sábado y domingo. Se pasó volando. Pero tengo dos recomendaciones y un dato de agenda para que anoten ahí con lápiz o con lapicera. No sé, algunos anotan en el celular. Ya a esta altura, cada uno que anote como quiera. Claro, vamos cierto. A arrancar con la primera, que se llama Nuestra Tierra. Es un documental del año 2025. Se acaba de estrenar, de nuestra queridísima y premiada Lucrecia Martel. ¿La conocen en la mesa? Sí, obvio. ¿Lucrecia? Sí. Muy galardonada, muy aclamada por el público. ¿Vieron cuando dice aclamado por el público? Sí. Aplaudido 3 minutos. No sé quién estuvo midiendo la cantidad de minutos, pero bueno. Es una de las directoras más aplaudidas en el mundo. Es su quinta película y es su primer documental. Y la verdad es que acá me tengo que sacar el sombrero y decirles que en el día de ayer, cuando salí del cine, ahí por calle Corrientes, y uno dice, ay, qué bueno, voy a entrar a una pizzería a comer algo y demás. Sí. La verdad es que la película me llegó tanto, y la película me hizo pensar tanto sí. en lo mal que está la humanidad, diría, ni siquiera la sociedad argentina. ¿Por qué? Yo a esta altura diría la humanidad, que la verdad que me costó mucho cenar, porque estamos hablando de la película Nuestra Tierra, que se trata sobre el asesinato de Chocobar, Javier Chocobar, que fue un líder de, sí. de... Ay, ¿sabes qué? Ay, gracias. Hay un ruidito, escucho mucho, Lanter Garmaz lo escucho muy arriba. Ahí se lo bajamos ya, en instantes. Ahí va, muy bien. Lanter Garmaz me hizo acordar mi infancia. Bueno, Javier Chocobar fue cacique y líder de la comunidad Chuschaj Gasta de Tucumán, es un pueblo indígena, que en el año 2009 fue asesinado en manos de unos terratenientes que reclamaban un territorio como propio. A ver, y acá voy a abrir como un zoom, y voy a decir que el día que pasó este crimen fue el 12 de octubre del año 2009. ¿Recuerdan qué es el 12 de octubre? Sí, el Día de la Raza. No, de, día, de la diversidad cultural. Bueno, de la raza. Exacto. Hoy se le dice el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, como dijo Colman. Y ese mismo día, vamos a decir que en mano de blancos, por decirlo de una manera, fue asesinado, que hay un video, de hecho, Javier Chocobar, simplemente por estar defendiendo su territorio. Sí. Y cuando digo defendiendo su territorio, siempre empieza ahí la controversia de quién es la tierra. Y bueno, esta película justamente lo que trata es de lo mal que están las instituciones en pensar que una comunidad que está en este territorio, antes que incluso llegara el primer barco español, puede ir siendo desalojado como fue durante siglos y siglos, y obviamente, ya lo sabemos, asesinado en manos de terratenientes, de señores feudales y demás. No es una película de golpe bajo, para sí. nada, es una película hiperpolítica, pero que nos hace pensar las instituciones, cómo funciona la justicia argentina, claro. cómo funciona si tenés o no un papel en la mano, y cómo siempre está la historia contada para favorecer a unos pocos, y cómo estuvieron durante siglos y siglos silenciados un montón de voces y un montón de miradas de quienes estaban acá antes que todo esto existiera y antes de que esto sea una república. Así que Nuestra Tierra es una película para ver calmos, un día en donde no estés muy triste, porque si no te vas a ir un poquito más triste. Claro. Un día que tengas ganas de hacerte preguntas. Es muy hermosa audiovisualmente. Utiliza muchísimo dron. Hoy en día los drones se utilizan mucho en el campo para cuidar el ganado, para cuidar también la siembra. Y Lucrecia toma ese recurso para mostrarte el terreno en disputa, que está en medio de una tosquera, en medio de las montañas, en medio de los montes, en lugares inaccesibles donde no hay ningún tipo de servicio, ni de agua, ni de luz, ni de nada. Claro. Y hay un montón de comunidades viviendo y resistiendo con sus costumbres y con su forma de trabajar la tierra de manera, manual, ¿no? Es como que todavía siguen conservando su cultura de origen. Así que es muy linda de ver, es muy sensible, pero me parece que está buena que se dé el debate, es una película necesaria. Dura 2 horas, no es una película que vaya rápido, tiene sus tiempos, porque también, bueno, está mostrando mucho material sensible. La verdad es que yo no sabía que existía un video en donde está el crimen, o sea, en ningún momento se tuvo que... A ver, la justicia argentina no tuvo que buscar a los culpables, sino que tuvo que darle la condena, porque digo, las pruebas estaban. La verdad que fue un asesinato a sangre fría, así que los invito a verlo y los invito a que sepan que cada 10 o 5 años estas comunidades tienen que volver a la justicia para que la condena siga firme, porque muchas veces quienes tienen más poder o están posicionados socialmente de otra manera logran escaparse de la cárcel. Claro. Así que nuestra tierra, para hacer memoria, para entender y para seguir defendiendo a ese origen que es parte también de nuestra patria, sí, que no vino en un barco, sino que ya estaba acá. Bueno, buenísimo, buenísimo. Entonces, nuestra tierra. Nuestra tierra en cines, por el momento, le está yendo súper bien, así que espero que esté por mucho tiempo más. Después seguramente va a estar en plataformas, pero por el momento la pueden ver en cines. Buenísimo, buenísimo. Para descontracturar y aflojar un poco, y para irnos del país, porque decimos, bueno, dejemos de hablar de Argentina, dejemos de pensar en nuestra patria, bueno, vamos a ir a una serie española. Estoy hablando de Esa Noche, que es una serie de Netflix que la verdad que se estrenó hace muy poquito, el 13 de marzo, y es bastante extraña. Es un thriller con humor negro, es una adaptación de una novela, y se trata de una serie de 6 episodios con una duración que a mí me fascina, porque es entre 35 y 45 minutos, o sea, se ve un capítulo atrás del otro sin ningún tipo de problema. Una duración, ¿de qué se trata? Una duración casi perfecta para una serie, ¿no? Del tiempo y de los capítulos. Te digo, Te digo que si arrancás temprano un sábado, la terminás. Y la arrancás y la terminás, te tomás primero un mate, después unas facturitas y demás, y se te va pasando. Buenísimo. Y sobre todo, el gancho que tiene esta serie es que cada uno de los capítulos lo cuenta un personaje desde su punto de vista. Entonces, eso hace que todo el tiempo el espectador esté juntando información y esté completando la historia de distintos discursos. Y eso lo hace mucho más ágil también. Así que no es una serie que puedas ver el salteado los capítulos. Es una serie que es muy oportuno verla en orden, del 1 al 6. ¿De qué se trata? 3 hermanas de vacaciones en un lugar soñado. El Caribe, Punta Cana. Sí. Todo parece ir maravillosamente bien hasta que hay un accidente y una de ellas atropella a un hombre. Mirá. A partir de ese momento, las 3 hermanas van a tener que hacer algo para cuidarse y protegerse, y les puedo solamente adelantar esto. Todo lo que van a hacer son malas ideas. Ah, bueno. Ninguna de las ideas que implementan van a ser muy buenas para su futuro. O sea, van empeorando. Van empeorando. La verdad es que el primer capítulo, de hecho, tiene mucho humor negro, porque uno no puede entender cómo se van como embarrando cada vez más en el caso. Claro. Y después, a medida que se desarrolla cada uno de los capítulos, vamos viendo que en realidad todo no es tanto humor, sino que hay un trasfondo un poco más oscuro. Sí. Pero igual es una serie para divertirse, es una serie pochoclera, es una serie para relajar. Hoy que hay lluvia, sí, te podés ir a dormir mirando el primer capítulo y está todo bien. Es súper arriba, no es golpe bajo, no hay sangre, no hay muerte ni miedo. Sí. Es un thriller, pero bueno, son tres mujeres que intentan hacer las cosas bien y casi nunca les sale. Así que esa noche en Netflix, muy recomendada, apta para mayores de 13, 14 años, porque sobre todo hay alguna palabrota y alguna, claro, cosa así, claro, así que no es para niños, pero sí para mayores de 13. Perfecto, ¿cuántos capítulos? 6. Ah, bueno, bien, llevable entonces. Súper bien. Súper bien. Sí, sí, sí, entre sábado y domingo te la... Yo la, liquida, te la, la liquidas. Tal cual. Perfecto, perfecto. Y la agenda del día, que también va a ser mi próximo trabajo, porque voy a estar trabajando en Bafisi. Bien. Ustedes recuerdan que yo... Sí, todos los años recomiendo que se hagan un tiempito para mirar lo que ofrece el Bafisi, que es nuestro Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Transcurre entre el 15 y el 26 de abril. Sí. Y voy a tirar como data dura. Esta es la edición número 27 del festival. ¿Ya 27? Ya 27, así que ya te diría que estaba bastante grandulón Bafisi. Ya está, es la edad del rock. Edición 27. Claro, claro. En la edad del rock. Bueno. Bueno, va a tener más de 300 películas, sí, de las cuales 147 son argentinas. Exacto. Hay 8 sedes distribuidas en toda Ciudad de Buenos Aires y el costo de las entradas van a estar en 5.000 pesos y hay un descuento especial para estudiantes y jubilados que queda la entrada en 3.500. Ahora, Bafisi este año tiene promos, porque se ve que está todo muy difícil y dijeron, che, hay que ayudar porque si no, ¿cómo hacemos que la sala se llene? Bueno, tenemos, si vos tenés Banco Ciudad, sí, tanto en débito como en crédito tenés entradas 2x1, si lo pagás con ese medio de pago, sí. Después, bueno, paso. Si sos cinéfilo, ¿no tenés Ciudad? No. Yo te presto, yo tengo Ciudad. Bien. Yo te presto. Qué grande. Bien ahí. Después, si vos sos cinéfilo, ¿no? O cinéfila, y te encanta, y sabés que te van a gustar muchas películas, hay un combo especial de 10 películas, 10 entradas, sí, por 30.000 pesos. Sí. ¿10 entradas, no 30.000 pesos? Claro, te queda 3.000 pesos cada una. Claro, barato. ¿Está bien? Sí, está bien. Barato, está muy bien. Sí. Pero bueno, tenés que sacar un abono como si fuera Lollapalooza, ¿viste? Claro, sacás, claro, el abono, sí, de 10 entradas y las vas sacando. Pero 30.000 pesos para ir 10 veces a ver películas no está mal. Está bárbaro. Sí. ¿Cuándo empiezan las entradas a venderse? Bueno, el 6 de abril a partir de las 10 a.m. lo hacen a nivel online. Entras, sí, a la web y puedes sacarla. Y presencial, porque si sos de la vieja escuela y no te gusta sacar online, puedes ir al Teatro San Martín desde las 10 de la mañana hasta las 21:30, van a estar las boleterías abiertas. Perfecto. Ahora, si vos tenés ganas de ver una película de apertura o una película de clausura, o las que son reliquias que vienen de otro lado del planeta, sí, y sacala online. Ahora, si vos querés ir a ver una competencia nacional o la competencia de cortos que de repente tiene un público más achicado, puedes ir el mismo día que las entradas se empiezan a vender 30 minutos antes de que arranque cada sede hasta que cierra. Entonces digo, podés ir presencialmente y hacerte de las entradas. Ten en cuenta que hay películas que las anticipadas vuelan, pero sí, si no, hay algunas otras que puedes ir presencialmente y retirando de a uno los tickets. Así que Bafisi para todo el mundo, va a haber actividades especiales, gratuitas. Así que estén atentos, entren a la página web, ponen Bafisi en Google y enseguida le sale. Y miren que hay un cronograma enorme. Buenísimo. En todos los horarios y todos los días de continuado del 15 al 26. Perfecto, buenísimo. Acá tenemos para retrucarle, Romy, gracias al Citric Air Master Edition, que ha mandado la información. Nosotros que somos amantes del rock, obviamente, dentro del Bafisi va a estar, se va a dar el título El Infierno Está Encantador, del disco Gulp del 85, de Lisandro Carballo. Esto es un registro que reconstruye la noche que Patricio Rey y los Redonditos de Ricota presentaron su primer disco Gulp en ese mismo sitio. Y por otro lado, la figura de Luca Prodan, que vuelve a la pantalla grande con Fuck You, el último show, ahí en el Estadio de los Andes fue esto. la presentación del último disco de la banda, meses antes de que falleciera el icónico cantante Luca Prodan, obviamente. Excelente. Sí, Bafisi tiene siempre una sección que está dedicada a la música, así que bueno, van a tener lugar estas dos grandes películas, así que sí, súper recomendadas, pero recomiendo que las saquen anticipadas porque esas vuelan. Sobre todo, todo lo que es de Luca Prodan en Bafisi vuelan, ¿no? Porque llegan ahí, sí, llegan los fanáticos de Sumo todos luqueados. Claro. Es un gran momento, pero sáquenla con tiempo. Bien, bien, buenísimo. La verdad que espectacular hoy. ¿Qué le cocinó a Leiva que vino todo mojado? Ay, nada, primo. ¿Cómo nada? Perdón. ¿Cómo nada? Está a punto de no casarse. Esto, y pues, no llegué, no llegué, es que tuve muchas cosas hoy. Hoy recibí a la familia, tuve que limpiar la casa, es una cosa después de loco. Vino a mi amiga, no llegué. No sobró nada el mediodía. Mira, la verdad es que pobre Leivas, no sobró nada porque son 15 personas y la mayoría son adolescentes de entre 15 y 20 años, bueno. No saben lo que morfan. Lo hacen como así pollito. No. Bueno, pero viene por parte de la familia de él. Sí. Bueno, entonces. Sí, pero bueno, ahora voy a hacer. Les cuento lo que voy a hacer. A ver. Voy a hacer un arroz. A esta hora, ¿no? Se cocina rápido. ¿Qué quieres, Clara? Se cocina rápido. Un arroz con atún. Sí. Un arroz con atún, huevo, tomate, mayonesa. Ah, una bien. Ensaladita, está bien. Tipo un salpicón. Bueno, ¿y el plato principal? Sí, te la debo. ¿Y te la postre? Debo. Hoy te la debo. Peor es nada, también. Sí, peor es nada. No, bueno, postre tengo Ferrero Rocher, que trajo una de las nenas, trajo Ferrero Rocher, así que bueno, bien. Postre hay. Bueno, saludo a don Ferrero. Un saludo al cuervo Leiva y bueno, yo pensé que le iba a hacer una sopa, algo caliente, que venía todo mojado en la cancha. Una cosa de no, loco. Vino tan victorioso, no sabes, el rostro lo tenía iluminado cuando llegó a esta casa. Sí, me así imagino. Que bueno, que continúe con la alegría. Bueno. Que coma alegría. Y que no coma. Claro. Después tiene que ir a votar porque se ve en la selección en San Lorenzo. Claro, exacto. Uy, sí. Está medio complicado eso. Hoy estuvieron hablando en el almuerzo, estaban complicados, no sabían a quién votar. Bueno. Está medio turbio todo. Sí. Digamos que no es mucha. No, no hay mucha elección. Pero bueno. Muy bien, señorita Romina Veraldi, le agradecemos, la verdad que de corazón, de la columna excelente de esta noche y la esperamos en la próxima. Muchas gracias, ahí estaré. Muy bien, un beso grande, felices besito. Pascuas y saludo a toda la familia. Gracias, felices Pascuas para ustedes y que venga el conejito con muchos huevitos. Sí, adiós. Olvidase. La señorita Romina Veraldi pasaba aquí porque sea rock haciendo una para ver. Estos son los Rose Tattoo haciendo rock and roll out loud aquí en Que Sea Rock. We'll be right back.

en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? ¿Vino Gallardo? No, no, me desconcertó. ¿Por qué? Sí, que estamos para todo mundo. Un mundo. Exacto. Sí. Bueno, ahora sí, despáchese, don Colman. Bueno, cuando gracias, quiera. Querido. Sí, se me atragantó. ¿Tiene un traguito de algo? No, no, ya tomé. Se me enfrió un poquito. ¿No trajo gaseosa hoy? ¿Nada para tomar? No, traje agua. Todo cargado para comprarme la batería. ¿Estamos con todo? Ay, me cansé. Sí. Jorge. Viernes 10 de marzo. Sí, ahí arrancamos. Y muchas cosas frías vamos a tomar. Sí. También tenemos a Non Palidece. Nonpa. Sí. Y viene acompañado. Sí. Non Palidece toca en el Club Paraguay, en Marcelo T. de Alvear. Marcelo T. de Alvear. Viene mal la cosa. Se me atravesó un tronquito. Gracias. Es contagioso lo nuestro, ¿eh? Hay cosas que no se explican, se sienten en el pecho. El rock es una de ellas. Que sea rock, temporada 7. Bien, último tramo del día de hoy ya, estamos 45 minutos de la hora 23. Che, bajó bastante la temperatura. Está lindo, fue la verdad, bastante fresco. Lindo. Está fresquito. Sí, una cosa que por lo menos se fue la humedad, esa porquería. Esperemos que sí, 21.6 sí, temperatura. Exacto, está, la verdad que está ideal, temperatura de otoño, ¿no? ¿Cómo? Sí, como corresponde. Exacto. Cuando te agarra medio desabrigado, ahí. Ah, te mata, sí, olvídate. Te quiero ver. Bueno, vamos a lo que viene, como cada último bloque de que sea rock. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Llegamos al tramo final, tomamos la última recta de la noche y aceleramos a fondo. No la vamos a chocar ahora en Que Sea Rock, Info Rock, Efemérides y Cartelera. Y como decimos casi siempre, casi el bloque exclusivo de George. ¿Estás, sí, George? Bueno, igual todavía un poquito de tiempo. Sí, todavía tenemos tiempo. ¿Cómo andan? ¿Está fresco ahí en la Baticueva? Sí, por lo menos ahora se respira. Mucho nada, agua, ¿no? Más, Sí, cayó bastante. Sí. Pero lo que cambió bastante. El tiempo. Cambió muchísimo la temperatura. Sí, bueno, sí, perfecto. Por lo menos se fue la humedad esa pegajosa. Vos cuidate porque te puede agarrar la recaída. Sí. No, para, bueno, un poco sí, ¿no? Abrí todo, ventilé todo. Sí. Le mandaste los gérmenes a tu compañera. Claro. Lo mandé a la vecina. Lo que. Y sí, lo que sucede es que ahora se respira. Claro. Se respira un poco más. Bueno, buenísimo. O sea, toda su humedad condensada en las casas es impresionante. Y sí, porque bueno, hoy la temperatura no era lo para esta fecha. Exacto. Así que bueno, ahí se eclosionó. Exacto. Vamos a meternos de lleno, pero antes don Méndez tiene una información de aquí de la zona sur, ¿no, don Méndez? Sí, señor. A ver. Se va a estar presentando en Mutar Bar, acá en Avenida Mitre, en Avellaneda, 948, sí. Primer piso. Segundo piso, ascensor. Los Guarros. Vuelven Los Guarros, de la mano de Javier Calamaro. Se va a estar presentando mañana a las 21 horas. En Mutar. En Mutar Bar. Lindo lugar, para ir a verlo. Sí, sí. Bueno, gracias, querido. Sí. De nada. Entrada. ¿Cuánto está el precio de la localidad? Estoy viendo eso, pero... Bad information. Bueno, pero por lo menos... Es una cosa de loco. Ahora lo voy a buscar. O entra todo o no entra nada, por la mitad que... Ahora no, lo voy a buscar. Que no entre la información. Andate, viejo. Cariló. Para tanto no, tampoco. Para tanto no. Bueno. George, todo suyo. Muy bien. Una información que no es que se nos escapó, porque a la agenda prácticamente no se le escapa nada. Sí. Pero sí, hoy, armando la agenda de hoy, apareció que hoy sí. está el grupo mexicano del Tri aquí en la Argentina. Ya ah, están, sí. están terminando. Sí, sí, sí. Tocó ayer, estuvieron de invitados con la Renga. Bueno, ahora, claro, pero ahora están tocando, ¿eh? Acá en la avenida, en Group, sí. en la avenida Santa Fe. Exacto, en Palermo. Están dando, sí, ¿eh? Así que, bueno. No estaba el dato la semana pasada. Y quien también está tocando hoy es Hit, G-Y-T. Claro, Guyot G-Y-T, exacto. Sí. Claro, con todos los que se están presentando. Sí, con todos los hits que se están presentando en Niceto Club. Y ahora sí, vamos con Mañana, que toca la. Para que caiga el satélite. ¿Qué pasó? Llegó la información. Ya lo tengo, 25 mil pesos. La bueno, entrada. Gracias, querido. De nada. Bueno, muy bien. Viene billete por billete. Sí. La Renga mañana. Otra vez aquí en. Bueno, en. El ¿arranca punto, o no arranca? En el punto intermedio entre Soldati, Lugano y Villa Rachuelo. Exacto. Ahí en el parque de la ciudad. Ahí está la Renga tocando mañana. También ayer hubo un operativo bastante importante, según informaban las redes sociales. Exactamente. También, ¿qué tenemos por acá? Mañana sábado tenemos a la banda Sabinera en la Trastienda. ¿La banda Sabinera? Sabinera. Excelente. Sabale. No, es Sabani. Vamos a ver. La banda Sabinera. La que, banda Sabinera. Tributo a Joaquín Sabina. En la Trastienda. En juicio. Balcarce 460. También está Mimi Maura a las 8 de la noche. Junto a la Fundación Funk del Funk. Junto a la Fundación del Funk, sí. que va a estar tocando a las 10:30 de la noche en Bebo Club. Esto es en Uriarte 1658 en Palermo. Hernán. Para vos, Méndez. Pero tenés que ir a Mar del Plata. Mañana, La Berizo, en la Plaza de la Música. En Avenida Constitución, 5780. Dale que te gusta, dale que te gusta. Mi respeto a la gente que le gusta La Berizo, pero a mí no me gusta. Interesante. También tenemos a Orcas, que mañana se va a estar presentando en Avenida Fondo de la Legua. Oh, wow. Fondo de la Legua, 2550. Esto es en Martínez, en zona norte. Sí, Fondo sí. de la Legua, 2550 en Martínez, a las 10 de la noche, Orcas. Entonces, y la H no murió. La H no murió, mañana se presenta otra vez en el Teatro Flores, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en Rivadavia 7806. Sí. También tenemos ahí el ataque del Caimán, ¿no? Y el ataque del Caimán. Manuel, sí señor, Manuel de la Puaz. El que se va para Barranquilla. Se va el Caimán. Se va para la Barranquilla. Y DJ Carrucha. Sale como es Carucha. Carucha Corti. Carucha Laborio. Sí, esto es en Quetren. En Avenida Olazábal. Che, respeto al artista, viejo. Pare un poco. Olazábal 1784. Esto va a ser desde la medianoche. De mañana. Está todo virtual, sí, ¿y qué más tenemos? El domingo. Y vamos a ir cerrando con esto. El domingo de Pascua. A quien siga. La Pascua de Resurrección. Domingo, Rata Blanca se presenta en La Plata, en el teatro argentino. Esto es. ¿Dónde? En la avenida 51, número 702. Obviamente en La Plata. Sí. 50 mil pesos la entrada. Bueno. Para ir a ver a Rata. A Rata. ¿Mm? Perfecto. Bien. Muy bien. Coleman, ¿tiene algo? Sí, yo tengo unos pequeños óbitos. Bueno, apúrese, Sí, no, los pequeños, rápidamente. ¡Epa! Bueno, me lo pasaste. Parece que me vinieron los virus por el teléfono. Y sí, también. Es la culpa de la compañía de Jorge. Este fue hoy, que fue noticia por todos lados, que encontraron el cuerpo de Mickey D, que es Mai D, cantante de hip hop. Ah, mira. Enterrado en el patio de su casa en Morón. Ah, bueno. Esto fue noticia en todos lados en el día de hoy. Upa. Aparentemente se querían quedar con la casa. Sí. Este es uno de los precursores del hip hop, sí, de 58 años. Fue hallado enterrado en un pozo ciego cubierto con escombros y una heladera dentro de su propia casa. Ah, oh, bueno. Oh, aparentemente había unos amigos, esos amigos que sí. Uno tiene. Sí. Bueno, mantuvieron una discusión, no se sabe si fue por dinero sí. Por otras vaya, cosas. Vaya a saber. Y bueno, y le dieron lo mataron. Qué y lo enterraron en el pozo ciego de la casa. Hace dos días de esto, no se tenía noticia, una persona que era querida del barrio, barrio de toda la vida. Sí. Y bueno, y cayó ya hay un detenido y otro más que está prófugo, que por un par de cámaras de seguridad vieron que habían salido de la casa. Claro. Exactamente. Qué lindos amigos, papá. Sí, por Dios. Pero viste, estas son las amistades peligrosas. Sí. Un exjugador falleció, Borislav Mikhailov, fue arquero búlgaro. Sí. De Mundial 94, había sufrido un derrame cerebral y había atajado también en el Mundial 86. En el 86 estaba pelado. Mira. En el 94 estaba con Quincho. Con Quincho. Sí. Porque ya, si lo ves, sí. lo saludo recordás. A Silvio. A ver. Sí. ¿Tiene la foto, Este en el Mundial 94. Ah, mira. Y el OPP es el partido Argentina con Bulgaria en el 86 y está pelado. Sí, qué cosa. ¿Viste? Está rara. Bueno. Se puso el choquín. Sí, bueno, pero eso no me queda mal. Falleció también Hugo Biolcati, expresidente de la Sociedad Rural, que fue uno de los referentes de la mesa de enlace durante el famoso conflicto del 2009 sí. por la resolución 125. Y el que falleció también fue Manuel Manubes Calvet. Esto algunos lo recuerdan. Calvet. Sí. Que fue reconocido como heredero de 400 millones de dólares. Oh, bueno. Que fue un hombre que peleó 40 años por una herencia que después lo hizo rico. Esto fue, algunos lo recordarán. Yo no lo recuerdo. Escuchado que no lo reconocían como heredero de un reconocido, valga redundancia, terrateniente cordobés. Sí. Y siempre estuvo luchando por esa herencia que, bueno, la logró después de muchos años. Pero bueno, falleció. Bueno. Pero sí, fue recordado la Manubens Calvet. Manuel Manubens Calvet. Perfecto. Y el que falleció el último, James Lollar, el genio detrás de Ghost, pioneros del synthwave oscuro. Falleció a los 46 años. Bueno. Listo. Muy bien, rápidamente, Los Pericos lanzan Inmortal, su nuevo álbum de estudio. La legendaria banda de reggae y ska estrenó su flamante disco Inmortal, disponible ya obviamente en todas las plataformas digitales, tanto en Spotify como YouTube, Apple Music también. Se trata de un álbum con 10 canciones que refuerza la vigencia de la banda después de más de 37 años de trayectoria, casi 4.000 shows en vivo y un lugar indiscutido en la historia del reggae latinoamericano. Inmortal mantiene la esencia roots, el grupo característico y esa vibra positiva que lo define, pero incorpora nuevas búsquedas sonoras y un sonido renovado. El disco contó con varios adelantos destacados. El último fue Corazón Cristal, una emotiva colaboración junto a Abel Pintos, lanzada el 25 de marzo, que marca la primera vez que estos dos artistas trabajan juntos. Otro corte central es el tema homónimo Inmortal, grabado junto al mexicano Sabino. Una celebración del amor eterno, de las conexiones que perduran en el tiempo y de volver a elegirse una y otra vez. Además incluye colaboraciones con El Plan de la Mariposa, de Denan, en el tema Los Latidos. Así que bueno, escuchamos un poquito, a ver qué anda. A ver, ¿no? Escuchemos. Este corazón de cristal. A ver, este es más Esto no es tan reggae este, ¿no? No, pero está bueno. Sí. Está lindo. A ver. Se me fue la lisa. Este es un tema. Baladita. Un tema de ruta, tranquilo. Sí. Mientras te están haciendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. ¿Sí? ¿Qué tocaste? Se fue la music. Con Sabino. Sabino. Exacto. Sabino. Exactamente. ¿Vino o no vino? El taxista, sí, Sabino. Sí, Carlito. ¿Se acabó la música? ¿Eh? ¿Se acabó la música? Sí, se acabó la música. Está bien. Cambiamos la música. Una cosa de loco. Bueno, faltan dos minutos. Se tildan las máquinas. Cambiamos la música. Sí, vamos, por favor, George. En estos dos minutos, el domingo se presenta Estelares en la fiesta del Camarón. Camarón Bombay. Camarón Bombay. Por lo intestino. Camarón Bombay. No te hagas adaptare. No te hagas adaptare. A ver, ¿por qué esa? Porque te voy a hacer del... el loyo. Es la fiesta del camarón y del langostino. A ver. Y la empanada de pulpo también. Metemos, claro, sí. De pulpo. Y la de dulce de leche. Tomá. Bueno. Estelares entonces en la fiesta del camarón y el langostino en Bahía Blanca. Bueno. ¿Qué más también? Tenemos a Fito Páez en el Movistar Arena. Sí, el robando, que Fito. Viene. Una cosa de loco. Sí. El viernes 10 de abril. Tenemos a la Grecia en Niceto Club el próximo viernes. Colmenares. El 10 de abril. La Grecia. Averigüen. Viene por aquí un dato de color. Yo pensé que se había muerto. Miren quién apareció. Epa. Roberto Rimoldi Fraga. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuál era su gran hit? Argentino hasta la muerte. Sí. Ah, cierto. Sí, señor. Sí, sí. Claro. 82 años tiene. Yo pensé que era más grande. No. Tiene 82 años. Ese se va a estar presentando en el Café La Humedad. Café ¿eh? La Humedad, Villarreal reunión, sábado con trampa, te brinda reunión. Ah, oh, excelente. Qué bueno, bien, el día de los cantos, Y bueno, la rosca y los cantos también. Perfecto, el combo perfecto. Y tenemos a las pastillas del abuelo que se presentan en Ferro, pero sí, también ahora, ya en este mes de abril, el sábado 18, ¿eh? Sábado 18, las entradas para ver a las pastillas, ¿no? Para comprar a las pastillas, 50 mil pesos. Bueno, barato. Sí. Sí, un paquete de pastillas, ¿cuánto está? 1000 ahora, ¿no? Sí. No, más. 1000, 1500. Más también, sí. Sí, depende de qué pastilla. ¿Qué pastilla, claro? O sea, grabando de la fafafa. Bueno, y cerramos con algo de mayo. A ver qué tenemos aquí para mayo. De mayo. Tenemos el Cuarteto de Nos en el Movistar Arena el jueves 28 de mayo. Yo no soy, ¿no?, el hijo de Hernández. Sí, en Humboldt, bueno, esa vieja. Sí, Humboldt 450. Y las entradas desde 50 mil pesos. Ahí, bueno, todos los lunes. Tiene un montón de fechas, pero ya eso se sabe. El espectáculo Ecos de Soda Stereo, sí, en el Movistar Arena. Bueno, listo. Estamos con todo, bien. George. Sí, señor. Muy bien. ¿Usted, Colman, tiene algo más? ¿Mende algo más? No. Listo, muy bien. Señoras y señores, entonces, hasta... ¿Qué pasó? Me tocaron la... Nadie tocó nada. ¿Quién me tocaron? Cosa de loco. Hágase cargo. ¿Quién me tocaron? ¿Está usted ahí? ¿Quién me tocaron? No, pero se me mezcló todo aquí. No sé qué ha pasado. ¿Qué pasó? ¿Hacemos la música? No, porque se... Espere que vamos a borrar. ¿Nos vamos en seco, así? Sí. ¿Querés que sigamos? Tengo un par de óbitos más, si querés. No, ya estoy, acá está, listo, ahí está, perfecto. Señoras y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente a las personas que hicimos posible un capítulo más de Sea Rock. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia Laporta, un beso, Clau. Operación técnica y puesta en el aire. Vino hoy el operador, bastante flojete. Ya entendí. La lluvia, lo mejor. Operador, señor Guante de Amianto. Gracias, querido. La lluvia lo está tomando. En su producción técnica, el señor Damián El Zorro, Príncipe Encantador, Edison Cavani, Cristian Sancho, Caballo de Polo, Rosca Floja, Tiburón Blanco, Paolo el Roquero, Tiburón Blanco, Tortuga Asustada. Excelente, salió todo. Gaucho toque. Malo. El Gaucho Malo. Gaucho Malo. Mamado, ¿cuándo nos vamos? Madea. Salud. No subió todavía, debe haber frenado la lluvia. Hoy estuvo presente aquí haciendo un poco de co-conducción y en su sección Rock Mix el señor Hernán Carlos Méndez Vélez. Gracias, don Méndez. Por nada. ¿Cuándo vuelve? Dentro de dos viernes. Bueno, listo, lo esperamos, ¿eh? Bueno. Gracias. Que tenga buena Pascua. Gracias igualmente. Después a ustedes. Después le llevo el huevo. Bueno, está bien. Y yo también voy a llevar el otro. Bueno, listo. Y vos tenés el conejito. Su amigo columnista hoy estuvo presente en Una para Ver. La señorita Rabelita Veraldi. Un beso grande, un beso grande a Rabelita. Cuervo Leiva. La próxima semana tendremos una nueva edición de Una Vuelta Más con el señor Jorge Petrafesa. Salud. Así será, creo. Bueno, sí. Si mejora la voz. Esperemos. Y más adelante, Escuela de Rock. Con el señor Juan Carlos Cardoso. Saludos a Juanca, ¿eh? Saludos. Apoyo logístico y edición de video. La productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso enorme. Gracias por ahí aguantar, por estar escuchando que sea rock y por ser parte, obviamente. Sí, y rescatemos siempre el aguante. Sí, por eso, favor, eso a quien corresponde. Hay que aguantarse, es mutuo. Sí. Es así. Bueno, no sé, podemos ver. ¿Usted lo sabe? En la artística voz en off y edición del Citric Air Master Division. Saludos grande al Citric, y a su Baticueva. Saludos. Hoy estuvo aquí presente y no presente, porque está embobado con el teléfono. Sí, olvídate, como el señor Lautaro Danilo Colman. Gracias. Gracias, ni pelota hoy, una cosa de loco. Habló al principio y después. Chiche nuevo tiene. Sí, olvídate. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piola Producciones, que hicimos compañía en la conducción desde Lugano, en su baticueva. Jorge Petrafesa. Saludos. Gracias, George. La baticueva más fresca hoy. Sí, hoy está fresca la baticueva. Abríguela. Aquí, aquí face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y del otro lado del no vidrio, señor Roberto Carlos. Gracias. Osito Interactivo, Winnie Pooh, Panda, Petit de Hormiguero, Ortiz. Muchas gracias, gracias. Gracias a vos. No, puede ser peor. También colaborando, don Carlos Hernán Méndez Vélez. Gracias, querido. No, por nada. Muy bien, nos vamos. Besitos, mi gente, chao, te amo. Me están esperando empanada tú. ¿De? A tú. Ah, va a comer la empanada tú, ¿no? Sí, sí. Qué suerte, hoy me toca. Bueno, se va a comer la empanada. Hoy me toca. Que lo disfrute. A tú. Ya que no puedo comer carne, como empanada. Excelente. Muy buena Pascua para todos. Dices Pascua para todos. No rompa mucho los huevos. No, está permitido que la rompan. Bueno. Y sí. Nos vamos con ese clásico de los Fabulosos Cadillac. Del segundo disco, tercer disco de los Cadillac. Bueno, ¿qué quedamos? El satánico doctor Cadillac. Exacto. Chau. Chau. Fin de semana. Adiós. Chau. Chau. El viernes que viene, feliz Pascua. Chau, chau. Te sienta bien el sol, te sienta bien cerca.